hacemos nosotros. ¿Qué podemos pasar? Buenas tardes, comienza la sesión del pleno. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador de la sesión anterior, celebrada el 25 de octubre de 2018. ¿Alguna cuestión de acta? Sí, son modificaciones pequeñas, pero en la página 22 del centro, al final del penúltimo, como dice, ahí tenemos 18.000 de expediente de gasto y 18.000 de financiación. Ahí pone como si fuese el verbo haber, y es ahí de adverbio lugar. Ahí tenemos. Antes del de último párrafo, que esto. El tercer párrafo. El tercer, bueno. Después de por valor 4.000. Tenemos ahí. Ahí tenemos 18.000 de expediente, que es. Bueno. Y luego en la página 27 hacia el centro, después de la cifra de hablando de la piscina de 1.740.928, dice el proyecto que nos presenta ahora, ese proyecto pone tapado y era el proyecto capado, que no lo mismo. Hacia el centro, es que va lento seguido. Tapado, quiere decir que era, estaba cortado, no, no era integral. Y por nuestra parte, salvo corregir algunas cosas que están con minúscula y deberían ser con mayúscula, como los nombres de los grupos municipales, pero lo demás nada más. Nota votación, votos a favor, abstenciones, aprueba por 14 votos a favor y 2 abstenciones. Siguiente punto del orden del día, expediente de modificación de créditos número 12 y número 13. Primero se va a hacer una votación, un debate individual, expediente número 12 y expediente número 13. Y evidentemente la votación también será individual. Tiene la palabra la portavoz del tesoro. Expediente, buenas tardes. Expediente de modificación de créditos número 12-2018. Contiene 5 partidas, la primera, la 11/913 sobre amortizaciones de préstamos, por un importe de 220.000 euros. La segunda, la número 165/203, el tema de las luminarias, 382.000 euros. La tercera, número 160/480, a instituciones sin ánimo de lucro, la Cruz Roja, 353.000 euros. La número 4/23/11/622, vivienda de derechos humanos, número 10, 65 euros. Y la última, 334/205, arrendamiento de mobiliario y bienes, en lo que concierne a cine de la Casa de Cultura, 30.000 euros, lo cual asciende a un total de 785.065 euros. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, esto es la modificación de crédito número 12, es decir, que en el año hemos aprobado 11 modificaciones de crédito, porque hace tiempo dijimos que las modificaciones de crédito eran una fórmula de salvar un presupuesto o de modificación de crédito de, ¿cómo se llama?, de unos presupuestos, ¿no? Y siempre hemos hecho hincapié de que este equipo de gobierno es incapaz de traer un presupuesto y nos hemos dado cuenta que no es incapaz, no ha querido traerlo. Lo que sí hago este alegato es porque 11 modificaciones de crédito son el mes 11, es decir, palos en la rueda, yo creo que no se tenían que quejar, como se quejan diariamente cada vez que van a un medio de comunicación, lo que hacemos tangadillas, que ponemos trabas, pues esto es una cruda realidad, de que trabas muchas no ponemos. No voy a hablar ya de las mociones que hemos sacado la oposición adelante, que es así, de momento, hay algunas que no hemos empezado ni a hablar del tema. Pero bueno, y ahora voy a ir a la modificación de crédito. La modificación de crédito que tenemos, la número 12, es una modificación de crédito que, salvando el problema de la Cruz Roja, que yo lo llamo un problema, ¿no? Porque allá, por el mes de enero, cuando de vez en cuando, mínimo dos veces, me reuní con la portavoz del Partido Socialista, pues sí había intención, y yo siempre había dicho que sí se iba a licitar la playa, ¿no? Como marca la ley. Y se han sacado un conejo de la chistera, han cambiado de una partida a otra con otra nomenclatura, y es como lo tenemos. El problema es que a la Cruz Roja ya se la ha pagado. Ha cobrado ya el 26 de octubre, creo que ha cobrado la Cruz Roja, y la verdad, es una forma de trabajar incómoda, porque además esta modificación de crédito con este punto, el problema más grande que teníamos es que nunca hemos sabido, digamos, un historial económico de qué gasta la Cruz Roja ese dinero, en qué lo invierte, de gastos. Y es que nos ha llegado, por lo menos a mí, me ha llegado esta mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Yo no sé si en el grupo de gobierno trabaja mucha gente, pero a mí que me llegue esa documentación a las 10 de la mañana, pues me parece increíble, ¿no? Cuando todo el mundo sabemos que tenemos unas formas de trabajar y unas leyes que cumplir, que la documentación tiene que estar completa. Completa, completita, ¿no? Y que me llegue a mí a las 10 de la mañana esto, pues la verdad, más que una ayuda, me es un incordio. Me es un incordio. Y es lo único que me echaría para atrás para votar a favor, digamos, esta modificación de crédito, porque lo demás, la amortización de préstamo, pagar el trabajo de las luminarias, una parecida con la partida que apareció nueva de un piso en derechos humanos, y lo de la casa y lo del cine también me parece prioritario y preocupante, ¿no? No voy a ser que tengamos que sacar a licitación pública el cine de Laredo, ¿no? Cuando todos sabemos que está dando dinero a día de hoy, ya sería patético, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa con este equipo de gobierno puede pasar, ¿no? Me gustaría que se tomase una decisión, ¿no? Como estuvimos comentando en Hacienda y estuvimos comentando también en portavoces, a ver qué se va a hacer con Cruz Roja, porque no costaría nada dejarlo fuera de esta modificación de crédito, incluso lo demás yo creo que todo el mundo lo votaría a favor. Vamos a ver cómo me responde el equipo de gobierno. Gracias. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Buenas tardes. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, Laredo. La postura de nuestro grupo ha quedado clara en las comisiones de Hacienda, que han tratado este expediente de modificación, que es prácticamente idéntico a uno que nos trajeron el año pasado. No estuvimos de acuerdo entonces y tampoco estamos de acuerdo hoy. Este expediente incluye 5 referencias, como bien han dicho mis compañeros, y como ya les propusimos el año pasado, les hemos vuelto a proponer que se deje fuera la referencia número 3. Con el resto de las referencias, que suponen un importe de 602.065 euros, estamos de acuerdo. Si aceptan nuestra propuesta a voto particular, estamos haciendo posible que este dinero quede reflejado en el estado de ejecución del presupuesto y que las cuentas municipales reflejen la realidad y no una ficción. Nuestra propuesta es técnicamente posible, porque se financia por transferencias. El dinero de una partida se va a otra y los 30.000 euros de cine de Casa de Cultura se financian con sus propios ingresos, aun ya conociendo el principio de caja única que rige la contabilidad de las administraciones públicas. La partida que dejamos fuera se paga del apartado de subvenciones, que no tiene nada que ver con ninguna de las otras. Juntar churras con merinas, por lo cual volvemos a insistir en el voto particular que hemos presentado ya en Comisión de Hacienda y Junta de Portavoces, para que el alcalde lo tenga en cuenta, que es el que puede decidir si se puede dejar fuera o no. Tiene la palabra el portavoz de la FE. Bueno, simplemente para decir que a diferencia de otras modificaciones de crédito que hemos aprobado también, en esta lo que hace aprobar la modificación de créditos no es posibilitar hacer el gasto. Todo lo que hay aquí ya está pagado. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que si los 30.000 euros del cine de la Casa de Cultura, que es para el alquiler de películas, hubiera que hacerlo, pues, si estuviera esperando hacerlo, pues no sé cuántas películas tendríamos que ver en el cine de Laredo desde ahora hasta final de año, ¿no? Pero bueno, el caso es que todas las partidas ya están pagadas y que lo único que hace Don Rorro es hacer un desequilibrio presupuestario y que tendría a tener un déficit en el año siguiente. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con este expediente, sí que es verdad que creíamos que había cosas que aclarar porque lo habían pedido algunos compañeros de otros grupos, y en definitiva vamos a estar de acuerdo, como hemos votado en comisión, con este expediente de modificación de créditos. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Hoy estamos a 29 de noviembre. 29 de noviembre es una fecha en la que deberíamos haber empezado a hablar ya hace tiempo de los presupuestos de 2019. Y sin embargo, estamos hablando de una modificación del presupuesto prorrogado de 2014. Una modificación que además presenta, como aquí se ha puesto de manifiesto, algunas dificultades. En primer lugar, la dificultad que más llama la atención es que esto, como acaba de decir el portavoz del Partido Regionalista, ya está pagado mediante pagos de aplicación diferida. Es decir, un pago de aplicación diferida, para el que no sepa lo que es, aunque no haya presupuesto, se paga en la seguridad de que o bien va a ser obligatorio pagarlo porque habrá una sentencia judicial que así lo determine, o bien hay la absoluta seguridad de que va a ser aprobado porque hay una unidad de la corporación, al menos de la inmensa mayoría de la corporación. Y ese es el caso que se nos plantea hoy. Se nos ha cambiado de partida la subvención por el salvamento en la playa y pasa a ser una partida de subvención. Hay que aceptar pulpo como animal de compañía para decir que se puede pagar una como contraprestación por un servicio, se puede pagar mediante una subvención, porque ahí alguien deja por el camino pluma, es decir, alguien deja. Pero es que además este expediente de modificación de crédito está incompleto, porque yo creo que o bien este o el siguiente va a ser el último ya, porque no hay prácticamente tiempo para presentar un nuevo expediente de modificación de créditos. Y mire, le voy a leer el acuerdo que tomaron ustedes en sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local de 13 de julio de 2018, en el que decían, contestaban a un requerimiento del Gobierno de Cantabria, del programa de inversiones de abastecimiento y saneamiento municipales en cofinanciación con los municipios del proyecto del depósito de la Arenosa. Y leo textualmente el acta porque no tiene desperdicio. Dice: visto que por el Ayuntamiento de Arenosa se ha solicitado participar en el programa de inversiones de abastecimientos y saneamientos municipales en cofinanciación con los municipios con el proyecto de acondicionamiento de reparación interior y estructural del depósito de la Arenosa de Laredo, con un presupuesto base de licitación de 250.000 euros, eso es lo que escribía el Gobierno de Cantabria, y el Ayuntamiento dice: ante el requerimiento efectuado por la Dirección General de Medio Ambiente para el envío de la documentación que detallan de oficio respecto del citado requerimiento y teniendo en cuenta, primer punto, que por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 29 de junio de 2017, se acordó aprobar el compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros por importe de 110.000 euros para el proyecto de acondicionamiento y reparación interior estructural del depósito de la Arenosa. Desde junio de 2017 hasta el día de hoy, al menos nosotros no hemos visto que se haya incluido, no ha habido nuevos presupuestos, como ya lo anticipábamos además en aquel pleno de 29 de junio de 2017, en el que ya decíamos: hasta ahora no han sido capaces de aprobar ni un solo presupuesto. Dice: no confiamos en que ustedes van a ser capaces de aprobar el presupuesto de 2018. Pero ni siquiera, no han sido capaces, no solo no han sido capaces de aprobar el presupuesto de 2018, sino que además no han sido capaces de llevar en un expediente de modificación de crédito ese compromiso que ustedes mismos adquirieron en el pleno de junio de 2017. Por lo tanto, entendemos que este expediente, como mínimo, le faltan a este o al siguiente, le falta al menos esa partida, que además es muy importante porque estamos hablando de una subvención de 140.000 euros, una subvención de 140.000 euros para una obra que, en la que todos estamos de acuerdo que es imprescindible. Muchas gracias. Tiene la palabra la portada del PSOE. Bien, este expediente número 12/2018 ya se ha traído anteriormente a este pleno en relación con la amortización de préstamos y las luminarias. En este caso el cine de la Casa Cultura, no hay nada que decir al respecto, ¿no? Porque está claro que todos estamos de acuerdo en relación con los dineros que se destinan al servicio que presta la Cruz Roja. Efectivamente han sido unos servicios que ya se han prestado muy bien, se han justificado mediante esa memoria que se le ha repartido a los diferentes grupos municipales donde constan todos los gastos que ha tenido la Cruz Roja. Por lo tanto es cierto que ya se ha abonado ese dinero, y además yo hice hincapié en otro pleno, decía que estamos hablando de un organismo que colabora continuamente con este ayuntamiento en relación con actividades promovidas por este ayuntamiento, eventos y demás en los que nace desinteresadamente. Por lo tanto estamos hablando de un expediente prácticamente idéntico, si no es por la 3.11.6.2, contiene 65 euros la vivienda que tiene este ayuntamiento en los derechos humanos número 10, y no estamos hablando, por lo tanto, de absolutamente ningún expediente que sea novedoso, ¿no?, para el pleno de esta corporación. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Si Se Puede, Laredo. Seguimos insistiendo en pedir el apoyo a nuestra propuesta de voto popular al resto de la corporación. En la primera intervención hemos dicho que proponemos dejar fuera una partida que se paga mediante subvención. Vamos a intentar argumentar por qué consideramos que debe quedar fuera. La partida es para hacer el pago del servicio de salvamento y socorrismo de playas. Esta cantidad asciende a 252.408 euros... Tenemos que decir que esta factura ya está pagada. Se aprobó en Junta de Gobierno de 26 de octubre de 2018, un día después de la celebración del pleno ordinario de octubre. Luego, no estamos hablando de que alguien esté esperando para cobrar. Si podían aprobarlo en Junta de Gobierno, no entendemos por qué no lo aprobaron el pago en junio. El contrato para pagar este servicio se formalizó el 20 de abril. Con la firma de un convenio, es decir, mediante una subvención nominativa, como dice el acta de la Junta de Gobierno del 26 de octubre, y por lo tanto se rige por la Ley General de Subvenciones. Sí Se Puede, Laredo lleva pidiendo desde el año 2016 las memorias económicas de la prestación del servicio, requisito obligatorio e indispensable para obtener una subvención. Hasta la fecha no nos han entregado ninguna. Bueno, es verdad. Nos han entregado esta mañana, a las 10 de la mañana, esto que queremos que coste en el acta de este pleno, como memoria económica de la Cruz Roja, sin registro de entrada y absolutamente nada. Queremos que coste, que coste en el acta. ¿No puede costar? Pues lo leeremos ahora en cuanto termine, empezaré a leer asiento por asiento, porque esto no es una memoria económica. Es un, sí, si no me dejan hasta que me corten por tiempo. Esto es un libro de debe, ni siquiera pone memoria económica, ni siquiera hay un registro de entrada en este ayuntamiento. O sea, esto no es un documento justificativo absolutamente de nada. Y es lamentable que se traten las cosas así. Esto es muy serio. Como vamos a aprobar lo que nos piden, si no tenemos, ¿cómo vamos a aprobar lo que nos piden si no tenemos la seguridad de que se han cumplido todas las obligaciones que conlleva una subvención? Le tenemos que decir a la portavoz del Gobierno que Sí Se Puede, Laredo no se inventa y pide documentos innecesarios. Lo que estamos pidiendo es lo que obliga la ley, en este caso la Ley General de Subvenciones. Y este equipo de gobierno también conoce la ley. Lo explicamos, para que todo el mundo lo entienda. El Ayuntamiento de Laredo recibió del Gobierno de Cantabria una subvención de 50.800,55 € para salvamento, vigilancia y rescate de playas en 2018. El artículo 8 de la orden, que regula esta subvención, obliga a justificar los gastos efectuados antes del 31 de octubre. Por eso este Gobierno aprobó el 26 de octubre el pago de aplicación diferida de este convenio, porque si no teníamos que devolver la subvención y los intereses. Así como este ayuntamiento ha tenido que justificar los gastos ante el Gobierno de Cantabria para cumplir la Ley General de Subvenciones, la prestataria del servicio de las playas de Laredo, como se ha formalizado en el contrato en forma de convenio subvención nominativa, también tiene que justificar los gastos, es decir, presentar una memoria económica, no esto. Memorias que hemos pedido insistentemente en comisiones y plenos, y este Gobierno no nos ha entregado. Si se puede, Laredo solicita que se apunte al acta, otra vez, insisto, de este pleno, este documento que nos han entregado vía WhatsApp y correo electrónico esta mañana, no cuando se convocó el pleno, como memoria económica. Si no nos lo dejan apuntar, empezaremos a leer para que la gente sepa lo que nos han entregado. Por último, tenemos serias dudas de que esta prestación de servicio, formalizada como subvención nominativa, no sea necesaria y obligatoria su licitación. De hecho, hay muchos municipios en Cantabria que lo han licitado. Por todas estas dudas y la falta de transparencia del equipo de gobierno, volvemos a pedir dejar fuera la referencia 3 y aprobar el resto del expediente. Este es nuestro voto particular, pero sabemos que el alcalde tiene la última palabra para dejarlo fuera. Y procedo, hasta que se me acabe el tiempo, a empezar a leer. Periodo anual 2201, oficina 39035, 1, dígito 6, proyecto 15100, número del proyecto, convenio Ayuntamiento de Laredo. Ambulancia transitoria, 13 de diciembre, PSAG, Automóviles Comercial España, Peugeot Boxer, Furgón, Patre 35, 3542-72, ambulancia transitoria, 13 de diciembre, Peugeot Boxer, 16.863,33. Compras de uniformidad, 413,91, 1971,12, 472,93, 101,42. Una cuestión de orden, vamos a ver. Si ella, con todo su derecho, va a leer toda esa documentación, necesariamente sus palabras se tienen que reflejar en el acta. Claro. Bien. Por tanto, ¿no es más práctico que se dé por reproducido y se incorpore al acta? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en escuchar aquí, incluso que se amplíe el tiempo para que lo lea todo. Pero yo creo que es más práctico el incorporarlo, porque lo va a leer y necesariamente lo tienen que reflejar sus palabras tal cual. ¿Sigo o lo incorporar hasta? Salvo que vayan a sacar este punto 3 del orden del día y entonces lo retiro. Que si incorpora la acta. Que salvo que vayan a sacar el punto de orden de 3, o sea, la referencia 3. Todos los grupos representados en la corporación, en este pleno, están de acuerdo en que se incorpore el texto. Se incorpora. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Sí. Ya se está agotando por ahí. Poco más hay que decir a lo que hemos dicho anteriormente. Pero mire usted, le vamos a dar una sensación de alivio. Como en este momento no estamos aprobando la concesión de ninguna subvención, y es asunto de pleno la concesión de una subvención, y porque de no salir adelante este expediente de modificación de crédito iba a agravar de forma importante futuros el presupuesto de 2019, que ustedes no van a hacer, pero sí que iba a limitar el techo de gasto de este del año 2019 en ese importe, puesto que al servicio, Me alegro mucho de que seamos en eso comportamos. Y no vamos a entrar en el tema. Nosotros, ante la duda razonable que tenemos sobre el procedimiento que se está llevando a cabo, ante esa duda razonable y haciendo constar que entendemos que faltaban esos 110.000 euros todavía en un expediente de modificación de crédito, nos vamos a abstener. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Bien, yo creo que en mi primera intervención yo no he dicho que usted pida documentos innecesarios. No he hecho mención a este extremo para nada. Usted sabe perfectamente que hay un plazo límite para justificar las subvenciones, marcado, y usted sabe perfectamente que son otros departamentos y otros organismos los que se ocupan de fiscalizar lo que usted ha presentado aquí y no este pleno, no es función de este pleno, de este organismo. Usted dijo en portavoces que pedía que se le diera una memoria económica. No era de menos esperar que no le gustara a usted esa memoria, porque además dijo que si no se le daba esa memoria, que pediría que se saque del punto, el punto de este expediente de modificación de crédito. No, por lo tanto, usted da igual la memoria que le den, está claro que aunque se la den, sigue pidiendo que se saque este punto de este expediente, porque a usted no le gusta cómo viene confeccionada esa memoria económica. Bueno, pues tampoco nos pilla de nuevo, ¿verdad? Es su manera de proceder. Nosotros lo único que queremos decir que se ha prestado este servicio, que ha sido un servicio que se ha prestado muy bien y que este punto se va a quedar dentro de este expediente y no se va a sacar del mismo. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 8 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. En el mismo punto, expediente de modificación de créditos, número 13/2018, tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, expediente número 13/2018 contiene 4 partidas. La primera es la 132/623 sobre maquinaria, instalaciones y utillaje por un importe de 5.000 euros. La siguiente es la 221/151, gratificaciones por un importe de 40.000 euros. La siguiente es la 323/480, referente al banco de recursos por un importe de 14.000 euros. La última es la 334/489. Los dineros destinados a la Corral Salvei por un valor de 45.000 euros, todo asciende a un total de 99.000 euros y viene financiado vía transferencias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Número 13. 12 modificaciones aprobadas. Número 13, 11 meses. Esto, pues, no me voy a poder callar, porque la portavoz del Partido Socialista lo que ha dicho al final, hombre, que la ha dado la documentación, y a mí y a todos los compañeros, es obvio, pero la han pedido hace 3 años. La han pedido hace 3 años y nos la han dado hoy a las 10 de la mañana. Hombre, un poco de retraso hay, ¿no? Veo yo un poquitín de retraso, ¿no? Así que, hombre, madre mía, venga. Pues esta es una modificación de crédito, como bien ha explicado la portavoz del Partido Socialista, un punto nuevo que no conocíamos, que era el punto número 1, máquina de instalación de utillaje, es la colocación de unos aparatos de aire acondicionado y calefacción que nos exijan, ¿no? Que nos aconsejan desde el defensor del pueblo que colocar en los calabozos. El habitáculo, el ayuntamiento le conocemos, los que vivimos en Laredo lo conocemos, que esta zona soleada, la llamaban la playuca, y bueno, yo aseguro, mira, lo voy a asegurar. Aire acondicionado en los calabozos, yo creo que falta no hace. Ahí hace mucho frío, eso sí, ¿eh? Hasta en verano, o sea, que ahí es heladora. No sé yo, es un aparato de aire acondicionado, con calefacción. Yo, la verdad, que me sorprende mucho. Y en esto estamos en las mismas. Se pidió una documentación el lunes y nos la entregaron el miércoles, como siempre, en la Junta de Portavoces. Y esta mañana nos la han vuelto a remitir con la nueva, y a veces a las 6:30 también. Y es más de lo mismo. Más de lo mismo porque no hay tiempo hábil para mirar esas cosas. Uno sea que se dedica a ellos, pues los demás tenemos cosas que hacer. Gratificaciones. Son horas extras. Esto se trajo al anterior pleno también. Son las horas extras de los trabajadores municipales. Y se pidió un informe de los trabajadores, las horas extras que han hecho. Se pidió el mes pasado. Y el problema que tenemos es que nos lo han dado. El lunes tuvimos comisión de Hacienda y todos nos quejamos de que no estaba. Y como siempre, lo traen el miércoles a portavoces. Ya tienes la documentación. No podemos entender cuando esto se quedó encima de la mesa el anterior pleno, un mes después. Pues hay que hacerlo un mes, porque por lo que se ve no estaba hecho. También tiene que saber la gente que se pagan las horas extras hasta el 29 de agosto. No pagamos todo el año porque las necesidades de este equipo de gobierno, como bien nos han dicho desde la intervención, han sido otras. Por ejemplo, darle a la Cola Salve 45.000 euros. Las cosas como son. Suena fuerte, pero es la verdad, la realidad. Es una de sus... Parece que nos va la vida en esto, ¿verdad? Y esta estamos en las mismas. Para poder aprobar lo de la Coral Salve, se pidió un informe, de lo cual en Hacienda todavía nos dijeron que nos lo habían dado en el anterior Junta de Portavoces, de lo cual eso es mentira, nos lo dieron, y nos lo han dado un mes después también. Un mes después, pero a mí me falta algo de esa memoria. Me falta algo. Me falta qué dinero percibe la Coral Salve cuando trabaja. A mí me han entregado una documentación de gastos, pero yo no sé los ingresos que tiene la Coral. Y cuando se pide una memoria económica, supongo que sea de una parte y de la otra, ¿no? Y luego, ya lo sospechoso y que intuíamos todos que iba a pasar, es el Banco de Recursos. El Banco de Recursos, dijimos que hicimos una acción de fe todos, pusieron un dinero aleatorio y siempre preguntamos qué eran 50.000, porque nos faltaba una memoria también de los niños que hay en cada colegio, cuántos niños había en cada centro del Banco de Recursos, y no nos lo dieron en tiempo y forma. Pues han pasado, creo que 3 meses esta vez, ¿no? Creo que fue en junio cuando lo votamos, junio, julio, pues nos lo han traído, de lo cual lo que sospechábamos todos que iba a pasar, ha pasado. Que los 50.000 estaban puestos a bulto y que hacía falta dinero. Claro que hace falta dinero. De lo cual, yo soy de los que dice, yo estuve colaborando con el equipo de gobierno, yo sí iba a los consejos escolares, sí iba a los consejos a todos, tengo cifras en edad escolar, y que me diga a mí, mi alcalde, que la documentación hasta septiembre no la tienen, mira, o desconoce cómo funciona, pero al Banco de Recursos nos apuntamos en mayo. La apuntas en mayo. Estaba con el Banco de Recursos. El Banco de Recursos, los que tenemos hijos, sabemos que en mayo nos pide. No sé, soy yo, ¿eh? Y lo que es. ¿Qué puede el secretario? No, que lo pueda grabar, ¿no? ¿Ahora? Vale. Y el Banco de Recursos, todos somos conscientes de que realmente en mayo nos apuntamos. Esto se trajo junio, creo que fue aquella modificación de que sabíamos todos que la habían hecho, pues como hacen las cosas, al tuntutun. De lo cual, lo que me sigue a mí. Mira, voy a acabar, de verdad, voy a estar los 4 puntos hablados. Vayan pensando, ya lo dijo un día el portavoz del Partido Popular, no me despido, no me despido para comprar micros. Esto es una opción. Señora, abra la si se puede la que En este expediente número 13, la primera. primera referencia de 5.000 euros, que han dicho mis compañeros, se van a invertir en instalar sistema de climatización en los calabozos de la policía local, por recomendación, sugerencia o indicación del defensor del pueblo. Nada podemos decir sobre este tema, solo que la propuesta de gasto es de enero de 2018, el alcalde ha tardado 10 meses en traerlo a pleno, no sabemos si por despiste u otros motivos. Consultado con el interventor y visto que no es necesario, según nos afirma, sino recomendable, pedir más de un presupuesto, estamos de acuerdo, aunque para nuestro grupo hubiera sido preferible haber contado con tres presupuestos, ya que nos han mandado el presupuesto actualizado tarde, lo hemos tenido hoy, pero está actualizado. Eso en cuanto a la primera referencia. La segunda referencia, con un importe de 40.000 euros, se destina al pago de las horas extras trabajadas por el personal municipal, pero no todas. La única documentación que nos han entregado ayer en Junta de Portavoces, porque no estaba la documentación en la Comisión de Hacienda, es una relación de horas extras realizadas desde el 23 de mayo al 29 de agosto de 2018. No sabemos si ya se ha pagado alguna, lo que sí sabemos es que solo se paga la realizada hasta el 29 de agosto. ¿Por qué no han calculado el total de las horas extras ya realizadas hasta la fecha de hoy, incluso las previstas hasta final de año, porque según años anteriores siempre son más o menos las mismas? ¿Por qué no quieren pagar todas las horas extras? ¿No hay dinero suficiente en el presupuesto? En cuanto a la referencia del Banco de Recursos, ya dijimos en el pleno extraordinario de 6 de septiembre de 2018, en el que aprobamos los 50.000 euros, que les ponemos siempre no les dejamos, para el Banco de Recursos, que nuestro voto favorable era por responsabilidad ante la urgencia, aunque no nos habían informado del número de alumnos beneficiados y por tanto dudábamos de la cantidad consignada fuera a ser suficiente. Pues nuestras dudas eran razonables, porque hoy nos traen en este expediente una ampliación para el Banco de Recursos de 14.000 euros. En septiembre nos presentaron la misma cantidad que el año anterior, ¿para qué trabajar? La falta de trabajo del concejal de educación, que no pedía a los centros educativos la información del número de alumnos inscritos en el Banco de Recursos, ha provocado esta lamentable situación. Pero además, cuando ya tenía la información a mediados de septiembre, parece que se olvidó del tema. No le pareció urgente porque no lo presentó ni en el pleno ordinario de septiembre ni en el de octubre. Conclusión. Estamos terminando el primer trimestre y todavía no se ha pagado a los centros ni un euro. La última referencia supone destinar 45.000 euros mediante subvención directa a la Coral Salve. En este caso, como las horas extras, parte de la información nos las han entregado ayer en Junta de Portavoces y no en Comisión de Hacienda. El documento entregado dicen que es la memoria económica justificativa por la subvención directa de 25.000 euros que recibió en 2017. En la memoria se reflejan 17.302 euros en facturas de autobuses, otros 3.800 para hacer un disco, 2.300 euros para alquilar pianos para conciertos y 2.600 euros en alfileres y colgantes. No sabemos si el objetivo del convenio contemplaba que esto era lo que se iba a subvencionar porque no nos han entregado una copia del convenio. Lo que sí sabemos es que además de la subvención directa de estos 25.000 euros, la Coral Salve recibió directamente del Ayuntamiento de Laredo por 5 conciertos la cantidad de 21.200 euros. E indirectamente el Ayuntamiento pagó cartelería, sonorización, alquiler de pianos y los conciertos que organizó la Coral dentro del tercer ciclo de música sacra. Una vez analizado todo el expediente, Si Se Puede Laredo propone que en este expediente se mantengan las referencias 1 y 3, la de climatización de los calabozos de la policía local y el Banco de Recursos. Las otras referencias 2 y 4, con los datos que tenemos, no podemos aprobarlas. Para ser votado así, hacemos este voto particular si el alcalde lo admite. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bueno, nosotros no vamos a aprobar este expediente de modificación de créditos. Y no lo vamos a aprobar porque creemos que los 5.000 euros que se quieren destinar para un aparato de climatización para los calabozos no es una prioridad por encima, por ejemplo, de pagar las horas extras desde el 29 de agosto hacia adelante. Por ejemplo, no es que digamos que los calabozos pagan con que les den mantas, que algunos lo podrían decir, pero que digo yo que el anillo aire acondicionado no tiene más del 95% de las casas. Pues no funciona ninguno, ¿no? Que digo que aire acondicionado no tiene ni el 95% de las casas. La verdad es que sí que puede necesitarse calefacción, que el jefe de policía nos ha explicado que necesita tener una seguridad de que se está a una temperatura concreta para cuando hay protestas de los reos. Pues bien, yo propongo que se ponga una calefacción con un termostato. Igual, yo creo que con 100 euros, 150, 300, hasta 5.000, yo creo que hay bastante diferencia y no creo que haya que hacer un gasto más en los que están en el calabozo que lo que hacen los galeranos en su casa. Creo yo. Gratificaciones, horas extras, 40.000. ¿Cuál es mi sorpresa? Porque lo hemos preguntado en algunas ocasiones y porque, como han dicho, no nos ha llegado la documentación hasta la Junta de Portavoces, aunque ya nos lo oyeron pedir en el último pleno y en el anterior, creo. Cuando vemos que no solo que no llega para pagar las horas extras que han mandado o que han pedido a los trabajadores que metan, sino que solo se paga hasta el 29 de agosto. Para nosotros es sorprendente. Para nosotros es sorprendente que eso no sea una prioridad. Nosotros proponemos que con esto lo que sobra de esos 5.000 y de alguna otra partida que hay después, se paguen todas las horas extras. La verdad es que eso es un poco incómodo, ¿eh? Esto de hablar con el micro de esta manera. Banco de recursos, 14.000. No será porque no lo dijimos. Otros son los que decían que iba a llegar. No sé nada. Los niños en este pueblo se matriculan a la vez que en todos los demás sitios. Los que habían del Banco de Recursos ya se sabían cuando ha venido aquí al pleno. Y ahora falta 14.000 euros. Nosotros hemos pedido que esos 14.000 euros se pasaran a la otra modificación de créditos y poderlos aprobar. Y hemos pedido que se amplíen los 40.000 euros y las horas extras. Hasta ahora, ni el uno ni el otro. Con lo cual, no estamos de acuerdo. Y la última es otras transferencias por Asalver. Alardear de que será la documentación cuando la ley marca que tiene que ser 48 horas como mínimo, antes y siempre, cuando se hace la convocatoria de pleno, me parece que no es ético. No es ético. Pero a mí me ha valido con el tiempo que me lo han presentado. Quiero decirlo. A mí me ha valido. Me ha valido para comprobar que entregar 45.000 euros para la Coral Salvé, cuando se entregan 77.720,05 a todas las demás asociaciones que hacen concurrencia competitiva, me parece escandaloso. No tengo nada más que decir. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. A ver si la antena funciona con nosotros y no tenemos interferencias. Dijimos en la Comisión de Hacienda ya que efectivamente menos del 5% de las viviendas de Laredo tienen aire acondicionado o la bomba de frío y calor. Y sin embargo, el defensor del pueblo, en una actitud que nosotros no acabamos de entender, sugiere que el ayuntamiento debe de tener ese aparato de climatización para los calabozos, donde los buenos, los que tienen que pasar por ahí, deben de estar confortablemente acogidos. No nos parece lógico. El segundo punto, gratificaciones. Gratificaciones son realmente pagos de horas extraordinarias. Lo que pasa es que suena más rimbombante, como si fuesen unas gratificaciones por trabajos extraordinarios, bien realizados, son simplemente pagos de horas extraordinarias. Y como se ha dicho aquí, hasta finales de agosto nada más. Pero me da pie para hacer una observación, que es sobre el control de las horas extras y de las horas trabajadas. Hoy podemos ver en la prensa que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, si se cumple sus intenciones, va a obligar a todas las empresas a fichar el horario de trabajo. Hoy jueves 29, lo podemos leer perfectamente en la prensa, para evitar abusos, para evitar excesos de horas extras, para, como dice la ministra, el texto supondrá la modificación de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Infracciones y Sanciones Laborales, porque a juicio del Ejecutivo es la única forma de controlar realidades tan complejas como las horas extras sin retribuir. Bueno, en el Ayuntamiento de Laredo, con el Gobierno del Partido Popular y en un acuerdo de los representantes de los trabajadores con el Gobierno Municipal, se instauró el sistema de control horario. Y no solamente se instauró el sistema de control horario, sino que además se creó una ordenanza, con lo cual pues había un soporte importante legal. Usted, señor alcalde, nada más llegar para congraciarse, seguro, con los trabajadores, se pasó por el arco del triunfo. Esa ordenanza la suprimió y suprimió el control horario. Con lo cual, en estos momentos, no sé si usted sabrá las horas extras que quedan pendientes de pagar. No sé si usted tendrá ese control. Porque ni siquiera tiene el control de las horas efectivamente trabajadas. Por lo tanto, cero incumplimiento de una ordenanza municipal que usted, en principio, no tenía la potestad de saltársela porque fue el pleno del ayuntamiento el que la acordó. En el banco de recursos se ha dicho ya suficiente. Se les había advertido a ustedes de que no había suficiente con aquel expediente de modificación de créditos inicial. Ustedes afirmaban que sí y ahora estamos en lo que estamos, que hay que poner más dinero porque alguien no ha hecho los deberes y porque eran tan complejos como contar el número de alumnos y multiplicar por el importe a cada alumno. Pero era una operación pues que conlleva mucho tiempo y seguramente, pues ya que falla la antena de los micros, pues a lo mejor los ordenadores municipales también han fallado en algún momento y no han sido capaces de hacer la operación. Y finalmente, la subvención a la Coral Sagré, de la que se nos da tarde el convenio que no sé si ustedes han firmado, porque no lo he visto firmado, pero nosotros lo hemos visto sin firmar y se nos da tarde. Pero a pesar de todo, viene el séptimo de caballería y va a salvar a los vaqueros que están cercados por los indios. Mire usted, a pesar de que no consideramos suficientemente justificado la sugerencia del defensor del pueblo. A pesar del descontrol en las gratificaciones por horas extraordinarias, a pesar de la falta de cálculo en el banco de recursos y a pesar de que haya ido tarde el convenio con la Coral Salvé, para nosotros los cuatro puntos son muy importantes para el Ayuntamiento y creemos que no se deben paralizar. El primero, pues bueno, vamos a satisfacer esa exigencia, demanda o sugerencia del defensor del pueblo, pues por no estar en boca de nadie, y aunque no sea justificante. Las gratificaciones habrá que pagarlas hasta donde se pueda, porque son trabajos realizados y los trabajadores tienen que cobrar. El banco de recursos, evidentemente nadie va a decir que no a esto. De hecho, cuando se ha pedido que se quiten algunas partidas, esta por unanimidad se mantiene. Y para nosotros la Coral Salvé se merece esto y más. Es una, como hemos dicho en algunas ocasiones, es la embajadora cultural de Laredo. Si tenemos en cuenta de que, por ejemplo, la partida de turismo, la partida de publicidad y propaganda está dotada con 90.000 euros, de los que a fecha 15 de noviembre se llevan gastados 55.000, pensamos que promocionar Laredo con algo tan importante a nivel internacional como la Coral Salvé, eso es algo que merece la pena. Por lo tanto, ni siquiera nos vamos a abstener. Vamos a votar a favor de este expediente de modificación de crédito. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, en relación con el equipo que se habla aquí de los 5.000 euros en relación con las dependencias de la policía local, las celdas, ha habido un requerimiento por parte del defensor del pueblo. Posteriormente ha habido un informe de la policía. Lo que se ha hecho es pedir un presupuesto a la empresa que lleva la climatización de este ayuntamiento. Yo no sé cuánto vale un equipo, si vale 100, 200, 300, 5.000 o 50.000. Sencillamente se ha pedido ese presupuesto por parte de ese departamento a la empresa que lleva a cabo este tipo de servicio en este ayuntamiento. Y desde luego hay que responder al requerimiento que ha hecho el defensor del pueblo en relación con los derechos fundamentales que tienen los presos, ni más ni menos. Y así lo hemos hecho, el expediente está entero y no hay ningún tipo de cortapisa, entendemos nosotros, para votar a favor de este punto. En relación con las ayudas extraordinarias, que siempre vienen siendo un tema de discusión, ¿no?, a través de los plenos, a través de los años, se han consignado 40.000 euros. Donde no hay más, no se puede sacar. No es que no se van a ir a pagar los demás. Y efectivamente, les diré que sí que tenemos calculadas el resto de las extras hasta que termine este ejercicio. Se han presentado las horas extras, el cálculo que se han hecho de ellas por el departamento de personal. Y estos 40.000 euros ya se ha explicado que son para pagar las horas extras hasta mes de agosto, hasta finales del mes de agosto. Y el resto se pagarán a partir de fechas inminentes, como se ha hecho otras veces. En relación con el banco de recursos, no se ha hecho nada este año que no se hiciera el año pasado. Se hizo el cálculo en la misma fecha y llegó perfectamente con 50.000 euros. Bajo los mismos criterios económicos que se han seguido, sencillamente lo que ha ocurrido es que hay más inscritos en el banco de recursos en uno de los centros y eso es lo que ha aumentado la cuantía. En relación con la Corazal B, bueno, a usted igual es que no le gusta la Corazal B, eso lo respetamos, pero algunos pensamos que es la Corazal B lo que representa y lo que la labor que desarrolla para nuestro pueblo es una labor importantísima. Nosotros no vamos a pedirle, solo faltaba, los ingresos que tiene la Corazal B. Nosotros lo que tenemos que pedir, ya que damos una subvención, es la justificación de esa subvención, de esos dineros que aporta el Ayuntamiento de Laredo. Seguimos manteniendo que es la embajadora que tiene este pueblo a nivel nacional e internacional, sin, por supuesto, hacer de menos a nadie, pero desde luego a nivel internacional la actividad que desarrolla, ¿no?, y la representación que hace llevar el nombre de Laredo a todos los rincones del mundo, pues es algo que, sin lugar a dudas, nadie puede negar. Por lo tanto, creemos que estos cuatro puntos están justificados. Puede gustar más, puede gustar menos. Se ha presentado la documentación y entendemos que están los cuatro puntos justificados para que se vote a favor de este expediente de modificación de créditos y lo vamos a mantener así como lo hemos presentado. No vamos a sacar ningún punto del mismo. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, la portavoz del Partido Socialista a mí me ha dejado un poco perplejo. ¿Sabe las horas extras que hay que pagar que el montante económico hasta fin de año? Pues me gustaría en su segundo turno si nos lo podía comunicar cuánto dinero se debe. Sí, si me haría el favor. Porque me ha dejado perplejo, porque si lo sabe y hay dinero para pagarlo, me parece todavía peor de lo que yo pensaba. Pero bueno, en el banco de recursos también me ha extrañado mucho lo que acaba de decir en su primer turno. Hombre, el banco de recursos, todo el mundo sabíamos que cuando echaba a andar iba a ser complicado, porque era una cosa que era nueva y la gente le extrañaba. Dejar tus libros, si están muy bien, una forma de ser del español, ¿no? Desconfiamos de lo que me van a dar y lo mío es nuevo, ¿no? Y bueno, salió bien, y fue trabajando, yo creo que es el tercer año, ¿no?, del banco de recursos, no el segundo, es el tercer año. Entonces, cada año va a haber más y esperemos dentro de unos años que sea el 100%, que es por lo que busca la Consejería del Partido Socialista, digo yo, que estén trabajando para eso, ¿no? Yo creo que se está trabajando por eso y no se tiene que extrañar que se apunten más y cada vez será más dinero. Pero bueno. Y luego también tenía lo de la coral saber, yo creo que nadie ha dicho nada en contra de que no nos gusta la coral ni nada. Solo estamos haciendo unos agravios comparativos a unos compañeros y yo sí he dicho que me hubiese gustado en la novela económica saber los ingresos. Yo sé lo que le damos nosotros durante los años y hemos visto lo que han gastado en autobuses, lo que ha dicho Carmen, autobuses, en pianos, en medallas, en no sé qué, pero no sé lo que ganan. Yo no sé cuánto cobran por el concierto en Torrelavega del otro día, que ponen la memoria. No sé si cobran 2.000, si lo han hecho gratis, no sé. Y esas cosas sí me gustan saberlas, a mí por lo menos, ¿eh? Soy así de curioso y me gusta saberlo para cuando voy a entregar algo y tal. Pero yo creo que nadie aquí ha dicho ni que la coral es mala embajadora, ni que cantan mal, ni que nos gusta, no nos gusta. Solo pedimos una información que se pidió hace ya meses y nos la han dado una compañera que nos lo dieron el miércoles. Como siempre, en portavoces, sin tiempo y forma. Sin tiempo y forma. Hay 48 horas y la documentación del pleno tiene que estar. Y es lo que hay. Pero por lo demás, nada más. La verdad que la portavoz del Partido Socialista me... En esta intervención que ha tenido, la verdad, me dejó perplejo, sobre todo con las horas estas. Tiene la palabra la portavoz, ¿se puede? Sí, se puede. Laredo va a intervenir. Vamos a ver. Íbamos a pedir otra vez que se retirasen esas dos referencias, pero ya hemos visto que ya hay pacto otra vez, en noviembre, un año después, Partido Socialista, Partido Popular, para sacar adelante esto, con lo cual ya no merece la pena volver a repetir. Está clarísimo, cada año te vuelvo a ver. Luego nos fijaremos de que nos muerden las manos, hasta los pies. En primer lugar, nosotros con lo del tema de la climatización, pues ya lo hemos dicho, si un jefe técnico dice que es eso y es de otra manera, si es climatización, si tiene que ser una bomba de aire frío o calor, pues eso lo tendrán que decir, lo tendrán que decir, y nosotros ahí no somos técnicos y no sabemos lo que hay que hacer, pero si lo dice el defensor del pueblo, que también dice que los vecinos de Laredo tienen que pagar lo mismo que los vecinos de Colindres en la piscina y no se hace, pero se hace caso al defensor del pueblo en que se ponga aire acondicionado en las celdas de Laredo, no se hace caso el otro, pues aquí como se hace caso lo que se quiere, pues haga lo que quiera, ¿eh? En cuanto a las gratificaciones de las horas extras, esto es recurrente, todos los grupos desde que estamos sentados aquí, desde 2015, ha sido recurrente esto en las comisiones de personal, el decir que si tan difícil es hacer una previsión de horas extras para saber cuánto dinero tiene que haber en esa partida presupuestaria, nosotros no nos ha costado nada más que ir una vez a preguntar a la persona que lleva las nóminas, para saberlo, porque como todo más o menos se repite todos los años, pero debe ser un algoritmo neperiano complicadísimo. Entonces, estamos hoy otra vez, como tenemos el presupuesto del 2014, no nos llegan para pagar las horas extras que se han hecho en el 2018. Y encima nos dicen, y nos lo dicen con toda la cara, que saben lo que cuestan las horas extras hasta final de año, pero que solo quieren pagar hasta el 29 de agosto. Y resulta que hay dinero para pagar 45.000 euros a la Coral Salvé y otras cosas, que no es lo de menos lo de la Coral Salvé, porque lo nombro porque está aquí. Pero si ustedes pudiesen ver el estado de ejecución del presupuesto y ver cómo están las partidas en negativo, en actos culturales, actos deportivos, festejos, incluso en algunas de asuntos sociales y atenciones protocolarias y demás, es que por eso no hay dinero. Porque nos hemos gastado como el dinero como nos hemos gastado, porque aquí no hace falta estar sentados en el pleno para que estos hagan lo que quieran, estos que están aquí sentados. Entonces, esto es indignante. En cuanto al tema de la coral, creo que nadie va a poner en duda que por lo menos las dos concejales están aquí sentadas, nos encanta la música y nos encanta la música laboral porque asistimos a muchísimos conciertos, siendo concejalas y no siendo concejales. Aquí no estamos hablando de la calidad artística e incluso de la labor de embajadores que hace la Coral Salvé, porque esa no la ponemos en duda. Estamos hablando de dinero. Y estamos hablando que en el año 2017 la Coral Salvé recibió 25.000 euros de subvención directa, aprobado con un expediente de modificación de crédito también, que aprobaron no nosotros, pero es que además el Ayuntamiento de Laredo pagó por todos los conciertos que hizo la Coral Salvé en este pueblo 21.200 euros y que además pagó, que no tengo aquí los datos, el tercer ciclo de música sacra, que vino el Orfeón también y demás, lo pagó el Ayuntamiento de Laredo, no lo pagó la Coral Salvet. Y además, el Ayuntamiento de Laredo ha pagado las facturas de cartelería de todos los conciertos de la Coral. Y además, se ha pagado un montón de cosas más, sonorizaciones, pantallas cuando ha habido que hacer la zarzuela, un montón de cosas. O sea, es que la Coral Salvé ha recibido muchísimo más dinero con diferencia que cualquier otra de las asociaciones. Y desde luego, mi compañero del PRC ya ha dicho que es un agravio comparativo, porque es un agravio comparativo, o sea, no la concurrencia competitiva. Luego no vamos a hablar de las que han obtenido por subvención directa. O sea, porque también este equipo de gobierno ha repartido mucho dinero a subvención directa, porque ni siquiera las subvenciones son para todos iguales. Hay gente que ha tenido que a concurrencia competitiva y otros que les han dado en julio, el 5 de julio, en junta de gobierno, a unos 10.000, a otros 8.000, a otros 7.000, y los demás han tenido que esperar a final de año para ir a ver lo que queda. Así funciona este equipo de gobierno. Esto es intolerable. Las gratificaciones de las horas extras, o sea, nosotros no hay trabajadores en este ayuntamiento de primera y de segunda, unos que tengan que esperar si han cobrado las horas extras y otros no. O se pagan todas o esto no se puede hacer, ser así. Es que esto hay que romperlo ya, hay que romperlo ya. Pero bueno, como ya vemos que estamos otra vez en noviembre del año pasado, pues nosotros ya no hace falta que espere más. El voto de Sí se puede Laredo es un no rotundo a este expediente de modificación de crédito, porque yo creo que es una vergüenza tal y como están las cosas. Una vergüenza. Tiene la palabra el portavoz para la gente. Así no hacemos Laredo. De donde no hay, no se puede sacar. Es una frase que ha dicho la portavoz del Partido Socialista. Miren. Me alegro que ese expediente se pueda aprobar en el sentido de que se puedan pagar las gratificaciones hasta el 29 de agosto y que se pueda pagar el tema del uso de recursos. Y para que vean, yo sí voy a hacer un voto particular, para que lo admita o no el alcalde, que es que se eliminen las otras dos partidas. ¿Alguien piensa que la Coral Salvé, en fecha de hoy es 29 de noviembre, puede estar esperando a que le entreguen la subvención de 45.000, de 20.000, de 6.000, como ha sido algún año, o de 12.000. ¿Ustedes creen que eso es normal? Miren, no me van a decir cómo es de embajadora la Coral Salvé, porque yo he sido concejal de Cultura 11 años en este ayuntamiento. La Coral Salvé era tan embajadora como lo es ahora. A la Coral Salvé, desde el ayuntamiento, se la debe de ayudar. Y además, en momentos determinados, hay que ayudarla mucho, porque es la decana de nuestras asociaciones. Hasta el punto de que yo tuve que gestionar hasta un cambio de sede para la Coral Salvé. Pero me parece indecente. Yo no he dicho que hay un agravio comparativo. He dicho que me parece escandaloso que se le dé 45.000 euros y que la concurrencia competitiva sea de 77.000. De la misma manera, no, yo creo que lo mejor que podemos hacer todos es ser coherentes. De la misma manera que dije que me parecía escandaloso que se le entregaran 56.000 euros por parte del Partido Popular para ir a San Petersburgo. Yo dije, y ni que ponerse colorado. No se tiene ningún problema. Que no creo que eso sea justo hacerlo así, y otros pueden pensar que sí. Incluso pueden pensar que aprobar este expediente de modificación es bueno por eso. Pero yo creo que se equivocan, y lo tengo que decir. Porque yo estoy seguro que si hiciéramos una concurrencia competitiva como la tenemos que hacer, esa que ustedes se quejaban, que decían que no había antes de que llegaran ustedes, se repartían 122.000 euros en concurrencia competitiva. Y la Coral Salvé participaba en esa concurrencia competitiva. Y si contamos el dinero que se ha gastado para la Coral Salvé en los años anteriores, se ha gastado muchísimo dinero, porque lo han merecido. Porque lo han merecido. Eso es así. Para lo que estamos aquí es para priorizar el dinero. Y que me digan ustedes que no podemos pagar horas extras porque no hay dinero y que por la misa cántabra y Jenkins vamos a pagar 45.000 euros, y son palabras del alcalde. La misa cántabra se ha pagado por este ayuntamiento 35 veces. Que quede claro. 35 veces. Y les puedo apuntar una por una las veces que se ha hecho y se ha pagado cuando el que les habla ha sido concejal de cultura. Que quede claro, ¿eh? Miren, la Coral Salvé merece todo el reconocimiento que el ayuntamiento le pueda dar. Y 45.000 euros no es lo que debe de dar. No lo es. Porque no es justo. Y no es una cuestión de agravios comparativos. Mover una coral cuesta mucho más que mover otras cosas. Lo que hay que saber es cómo lo hacemos, y cuando se presentan cuentas, no se puede presentar solo una parte. Es obligatorio presentar las cuentas de cada uno de los proyectos. Y si se reciben más subvenciones para los proyectos, o si alguien paga más gastos. Y les voy a decir una cosa. Miren muy bien cómo lo van a hacer, porque dentro de las facturas que ustedes nos han entregado, no quisiéramos tener que sacar los colores a nadie. Y mucho menos a ustedes, en ese sentido. Es lo único que digo. Porque cómo funciona y cómo se gastan las partidas y cómo se dan las subvenciones, ustedes han querido dar lecciones y al final lo que han convertido esto es en una merienda de negros. Eso es lo que han hecho ustedes. Y una jaula de grillos. Eso es lo que han hecho ustedes. Cri, cri, cri. Así no hacemos la guerra. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. De aquí parece que la concurrencia competitiva es la panacea de la justicia universal a la hora de repartir las subvenciones. Y nada más lejos de la realidad. Hay cosas que hay que favorecer nominativamente o bien a ese tipo de actividad. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, las subvenciones deportivas del gobierno de Cantabria. No hace una concurrencia competitiva para todo. Dice que hay que potenciar deportes autóctonos, remo y bolos, pues esos van a ir aparte. Esos los apartamos. Y ahí les damos una solución diferente a los de la natación, el hockey sobre patines, el balonmano, el baloncesto. Y la Coral Salvé merece aparte, merece un punto aparte. Entre otras cosas porque yo no he tenido ni la curiosidad de ver la justificación de gastos. Simplemente viendo cómo ensayan y qué gastos tiene cada ensayo, con desplazamientos desde Santander, por el lado hasta aquí, a mí se me llena el pecho de orgullo, y a nosotros, al Grupo Popular, de tener una agrupación como la Coral Salvé. Por lo tanto, para nosotros no nos sacan los colores de ninguna forma por cualquier tipo de apoyo que se pueda hacer a esta agrupación. Decía la portavoz de Sí se puede Laredo que hemos llegado al pacto del PRC con el PSOE. Mire, no nos tome el pelo. No nos tome usted el pelo. Es decir, el pacto puede ser de Sí se puede Laredo con el PSOE en una cuestión de 1.700.000 euros con la piscina dejaron 1.200.000. Cuando hay dinero suficiente para haber hecho el gasto completo. Ese sí es el pacto. Pero el pacto en un expediente de modificación de créditos de Chichinago, como es este, oiga, no me tome el pelo, no nos tome el pelo, ni quiera poner el ventilador de por medio, porque mire, públicamente, ni hay pacto, ni lo va a haber, ¿vale? No sé si ustedes podrán decir lo mismo, pero no existe el pacto. Existe el criterio de este Grupo Popular democrático, que debe ser respetado, porque eso es la democracia, de qué se puede apoyar y qué no se puede apoyar. Y de qué se debe apoyar y qué no se debe apoyar. Y lo hemos demostrado en repetidas ocasiones. Y estamos de acuerdo en que las gratificaciones extraordinarias hay que pagarlas todas, todas, incluso cuando hayan superado el margen que dice la ley. El margen de horas extraordinarias, del número de horas extraordinarias, que es máximo que se puede meter. Incluso en ese caso, estamos de acuerdo en que hay que pagarlas. Se habla aquí, que además es ficticio, de que si hay dinero para unas cosas y no hay dinero para otras. Mire ustedes, por suerte o por desgracia, Nunca ha habido tanto dinero en el ayuntamiento, pase usted por tesorería. Nunca ha habido tanto dinero. El problema es saberlo gestionar. El problema es saberlo gestionar. Nada más. Lo digo claramente, además se puede demostrar. Nunca ha habido tanto dinero en el ayuntamiento. Nunca. Por lo tanto, existen limitaciones en el gasto, limitaciones legales por la regla de techo de gasto o el tema de la estabilidad presupuestaria, pero como capacidad, nunca el Ayuntamiento de la Vega ha tenido tanta capacidad. Porque así quedó ya impuesto, no ha habido expedientes, no se han modificado los presupuestos y se tiene millón y pico de superávit todos los años desde 2014. Millón y pico de euros de superávit, que son 180 millones de... como mínimo de las antiguas pesetas todos los años. Por lo tanto, no es un problema de dinero o no dinero, es un problema de gestión, nada más que de gestión. Y dicho eso, nos ratificamos en lo que habíamos dicho antes. Entendemos que este presupuesto, esta modificación de créditos debe ser aprobada y vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. En relación con las horas extraordinarias, los 40.000 euros que van consignados en este expediente son para hacer frente a las horas que hay hasta una fecha determinada, que es el 29 de agosto. Las que están contabilizadas hasta hoy, lógicamente, son las que están en el Departamento de Personal, que son hasta el 10 de noviembre. Las de este ejercicio hasta el 10 de noviembre, porque lógicamente solo se pueden contabilizar las que hay presentadas a día de hoy. Aquí no hay trabajadores de primera ni de segunda. Todas las extraordinarias se pagan. Se van presentando por los diferentes departamentos, por los jefes de departamento. Cuando se presentan, se van. Se llevan a comisión y se pagan. En relación con la Coral Salvé, no se ayuda solo a la Coral Salvé, se ayuda a muchísimas asociaciones de este pueblo, que es la obligación que tiene un ayuntamiento en relación con cartelería, con publicidad, con sonido y con muchísimas cosas. Y nosotros tendríamos que congratularnos de poder ayudar todo lo posible a las asociaciones de todo tipo que hay en nuestro municipio. Bien. En relación con el Banco de Recursos, no voy a decir más al respecto, porque creo que ha quedado bien claro. Y solo tengo que decir una cosa. En este municipio tenemos un edificio que está que se llama Asuntos Sociales, donde no creo que en este municipio haya ninguna vivienda donde no haya luz, agua y gas, porque para eso el Departamento de Asuntos Sociales se encarga de esas familias que están en emergencia social o que tienen problemas para poder cubrir los gastos de estos servicios. Y este ayuntamiento tiene la obligación de sufragar esos gastos, y así se viene haciendo, que no es de hoy, que es desde hace muchísimo tiempo. Le voy a decir una cosa a usted, portavoz de Izquierda Unida. Usted se quedará perplejo de oírme a mí, y yo me quedo perplejo. Yo le voy a decir una cosa. Usted debería tener más respeto, más educación y más saber estar. Yo no sé si será bueno hablar mucho o hablar poco, pero igual a veces es mejor ser prudente, hablar poco y no decir tantas sandeces. Otra votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por 10 votos a favor. 7 en contra. Prefiero, señor alcalde, sí. Un minuto para explicación del voto. Sí. Que es lo siguiente, que es constatar, y aquí parece ser que lo ha dicho todo el mundo, que la Coral Salve de Laredo es, junto con la Cofradía de Pescadores, la institución sociocultural más importante de la historia de Laredo. Luego hay, está el Club Deportivo Laredo, en el ámbito deportivo, etc. Pero desde el punto de vista sociocultural, junto con la Cofradía, la Coral es la institución más importante. Y luego, además, la relevancia internacional de la Coral es indudable. Aquí todo el mundo lo ha dicho, aunque luego seamos cicateros a la hora de escatimar. Y luego, la comparación que se ha hecho, y termino, con respecto a otras asociaciones, pues es que está mal esa comparación. Puede parecer que sí, que es mucho dinero en comparación con las otras asociaciones, pero esa no es la comparación que hay que hacer. La comparación que hay que hacer es que si hay dinero para sostener, no 45.000 euros, sino probablemente 10 veces más, para sostener un área de turismo una concejalía de turismo que no hace absolutamente nada por el turismo de esta villa, y lo hemos visto en la reciente feria de turismo de Valladolid, donde hemos tenido ninguna presencia o nula presencia, ¿cómo no va a haber 10 veces menos dinero para subvencionar a quien realmente está sosteniendo todo el peso de la promoción turística nacional e internacional? Eso es con lo que hay que comparar. ¿Qué vale una concejalía de turismo que no hace absolutamente nada? ¿Qué cuesta? ¿Y qué cuesta una institución que es la que más hace, lamentablemente, la que más hace por la promoción turística de nuestro mundo? Siguiente punto de orden del día, modificación del IBI en el puerto. Puesto que hay dos solicitudes para la modificación del IBI, una por parte de la Cofradía de Pescadores y otra por la Consejería de Obras Públicas y de la Dirección General de Puertos, se va a someter a un único debate y una votación por separado, de una propuesta y de la otra. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Yo por una cuestión de forma, ¿es modificación o bonificación? Pregunto, ¿eh? Igual se... como hay modificaciones todos los días, no, de verdad, no lo digo bromas, pone modificación. ¿Es bonificación o modificación? Para aclarar lo que ya se ha debatido en comisión, es una bonificación del IBE en el puerto, bonificación del IBE en el puerto, según los escritos presentados, como digo, por estas dos entidades, la Administración Pública y la Asociación de Pescadores, y en renovación al punto que se trató hace 2 años sobre esta misma cuestión en este pleno. Tiene la palabra el portavoz de la Unión. Vale. Bueno, esto ya, como ha dicho el alcalde Garrido, ya se debatió hace 2 años y nosotros tuvimos el voto favorable, ¿no? Nos parecía que había que arrimar el hombro. Había que arrimar el hombro con el puerto de Aredo, ¿no? Pues, ahora tuvimos unos años parados, ¿no? Sin nada de actividad, ¿no? Muy, incluso cuando arrancó el puerto pesquero le costó arrancar, ¿no? Le costó arrancar después de unos años que la cofradía estuvo bastante fastidiada, incluso a punto de desaparecer, como nos han dicho en el informe que nos han mandado. Pero bueno, las cosas parece que van rodando, ¿no? Y voy a centrar en la primera intervención en lo que es la cofradía, ¿no? A mí el informe de la cofradía sí creo que reúne los requisitos y los parabienes de una reducción de IBI, lo tengo claro. Yo llevo 4 años de concejal y es una de las cosas que sigo aprendiendo y creo que se puede mejorar mucho más y creo que tenemos que mirar todos los ladranos un poco más hacia allá, hacia lo que es la cofradía, el mundo de la mar. Yo lo desconocía, ¿eh? Yo, mi familia hay mucha gente marinera, pero era una de las asociaciones o entidades que hay en el municipio que desconocía, la verdad. La memoria económica, ¿no? Sobre todo en este San Martín, que he tenido oportunidad de hablar con muchos de ellos, el fomento de empleo y lo bien que va, digamos, ¿no? La situación de lo bien que va cuando les oyes hablar, de lo que han pescado, lo que no han pescado. Lo que sí me pasa lo mismo que me pasa con la coral a veces, ¿no? Aquí se le da un dinero a la cofradía de pescadores, ellos también nos ceden algunos terrenos, ¿no? Bueno, algunos terrenos, un par de locales, que es lo que piden, ¿no? La institución del IBI. De estos dos, los dos edificios, de los edificios de la cofradía, digamos, ¿no? Los hemos conocido como cofradías. Pues hay una cosa clara, ¿no? Uno de ellos está ocupado por el remo, el otro tiene una actividad, y luego no tenemos que olvidar que también nos hace una carroza y la parte de atrás del instituto, la escuela de idiomas ahora mismo, que sí, desde aquí siempre he dicho que podían arreglarle y atentar un poquitín, ¿no? Está bastante dejado. Y sí me gustaría, que también hemos pedido siempre la memoria económica de la cofradía de pescadores, lo que hacen con esos, es que la verdad que no sé si son 30.000 o 35.000 de subvención que se le da a la cofradía de pescadores. Sí me gustaría saber los datos, porque me gusta tenerlos, en qué gastan ese dinero. Sí me gustaría saberlo, ¿no? Pero lo que tengo claro es que a la cofradía de San Martín de Pescadores de Laredo sí le vamos a, digamos, a renovar esta confianza y sí vamos a arrimar el hombro, porque creemos que hay que tirar para adelante y hay que ayudarles. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede Laredo. El IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, supone un ingreso de más de 8 millones a las arcas municipales. Es decir, este impuesto representa más del 30% de los ingresos totales. Estos millones se dedican a pagar servicios que presta el ayuntamiento, subvenciones culturales, sociales, escolares, arreglo de calles, recogida de basuras, mantenimiento de los colegios, polideportivos, alumbrado público, pagar el sueldo del personal y un largo etcétera. Hoy nos vuelven a traer la misma propuesta de hace dos años, la bonificación del IBI del puerto. Existen bonificaciones obligatorias, como los centros públicos dedicados a la enseñanza, y otras que son potestativas, como la propuesta que nos traen a pleno. Sobre estas últimas, dice la ordenanza fiscal de este ayuntamiento en su punto 5, gozarán de una bonificación de la cuota del IBI de hasta el 95% los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas, náuticas, deportivas y pesqueras, que se efectúen en instalaciones portuarias, que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo, conforme a lo señalado en el artículo 74.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo. La bonificación se otorgará a solicitud de los interesados. A esta se acompañará memoria que fundamente la concurrencia de los elementos que a su juicio justifiquen la misma. La concesión corresponderá al pleno de la corporación. Entendemos que la razón para conceder la bonificación es por el fomento del empleo. En la memoria presentada no vemos que en estos dos últimos años, en que se concedió una bonificación del IBI del 95% al puerto, se hayan creado muchos puestos de trabajo. En la propia memoria, que se referencia a la presentada hace dos años, estimaba la creación de 160 empleos directos. Pasados los dos años, ¿cuántos empleos se han creado? La memoria preceptiva que acompaña a la solicitud no lo dice. Tan solo habla de la concesión de una heladería a Redma y un servicio de hostelería a El Túnez. Estos no son empleos directos. Escaso bagaje nos parece. Y los amarres, a pesar del traslado de las embarcaciones del Club Náutico en 2017, no aumentan. La ordenanza fiscal de este ayuntamiento también dice que el acuerdo podrá detallar las condiciones a las que se sujeta la aprobación, su revisión periódica y cuantos otros condicionantes se consideren necesarios. El incumplimiento de las condiciones señaladas en el acuerdo de concesión podrá motivar la revocación de la misma, así como el reintegro de las cuotas bonificadas no aceptadas por prescripción. La propia filosofía de la ordenanza hace alusión al cumplimiento de las condiciones por las cuales se concede la bonificación. Si el principal argumento para tal concesión era relanzar el puerto y aumentar el empleo, creemos sinceramente que no se han cumplido las expectativas. No vamos a solicitar el reintegro de las cuotas bonificadas en estos dos años, pero no estamos de acuerdo con conceder una nueva bonificación. Si se puede, Laredo votará como hace dos años en contra, porque no se dan las condiciones para conceder tal bonificación. Es que ni siquiera se dan, porque no se ha cumplido lo que se decía. Y en cuanto al tema de la cofradía de pescadores, el apoyo del Ayuntamiento de Laredo a la cofradía de pescadores es un convenio, subvención directa de 30.000 euros al año. Creemos que ya estamos apoyando ahí a la cofradía en su aspecto sociocultural, como decía nuestro compañero del Partido Popular. Aquí estamos hablando del aspecto económico, no del aspecto sociocultural. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Miren, tenemos dos solicitudes, una de la cofradía y otra del gobierno de Cantabria. Yo pienso que es de bien nacidos el ser agradecidos. Empezaré con el gobierno de Cantabria. Lo que suponen estos dos años de IBI y los dos años anteriores es un dinero para el cual piden una bonificación de un 95%. Quien gastó entre 65 y 90 millones de euros en la construcción de un puerto en Laredo. No creo que conozcan ustedes otra entidad que haya hecho un gasto en Laredo de esa envergadura. Pero es que además es para quien en este mismo año tiene una inversión de más de 2 millones de euros en ese puerto. O sea, lo que hemos hecho en el año 2016 es bonificar el IBI de dos años es a alguien que invierte 2 millones de euros de todos los cántabros en la red. Para que quede claro, de todos los cántabros en la red. Eso es así. Y al final, como digo, creo que es de bien nacidos el ser agradecidos y que se sigan haciendo inversiones en el puerto yo creo que es algo que nos va a beneficiar. Creo que estos pasos que se han dado en el último año y la construcción de estas naves y el que tengamos un lugar abierto allí, un servicio de hostelería, creo que van a beneficiar muchísimo al puerto. Y creo que el ayuntamiento es una de las formas en las que puede ayudar. Creo que hay otras en las que podríamos ayudar al desarrollo del puerto, pero no vienen al caso en este punto, porque el ayuntamiento le ha dado muy poca promoción hace de nuestro puerto, que yo creo que lo debiéramos de llevar algo más a gala. Otra cosa es la parte pesquera, y para eso ahora hablaré de la cofradía. Es de bien nacidos el ser agradecidos, y no hay ninguna entidad en la historia que ha tenido una vinculación como la que ha tenido la cofradía con el Ayuntamiento de Laredo. En lo bueno y en lo malo, pero sobre todo en lo bueno. ¿Cuántos años ha estado este ayuntamiento disponiendo de locales de la cofradía gratis? Y sigue, porque les recuerdo que hay carrozas que se hacen en locales de la cofradía. Les recuerdo que la escuela de remo está en la antigua cofradía y que el bien social y cultural por el que se habla aquí lo cumplen perfectamente. Lo cumplen perfectamente. Y además creemos que esta bonificación va a ayudar a que ellos también hagan inversiones en el puerto, cosa que también favorece. Que no toda la inversión que se haga en el puerto sea pública, que también hay una parte que sea privada, como es el de la cofradía. Y la cofradía yo creo que está en una buena situación. Ha batido récord otra vez este año. Y creo que debemos ayudarla a que siga marcando dónde está el hito del puerto de Laredo, del puerto pesquero. ¿Quién iba a decir que se iban a vender más? Se iba a facturar más de 9 millones de euros. Eso es gracias a que se construyó un puerto y gracias a la labor de la propia cofradía. Y el ayuntamiento lo mínimo que puede hacer es hacer esta bonificación. En la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Aquí, afortunadamente, hemos desglosado en dos, porque dos han sido las peticiones de bonificación del IBI, además con características totalmente diferentes. Con respecto a la cofradía de pescadores, parece que todos estamos de acuerdo, una institución sin ánimo de lucro, ejemplar, un modelo a seguir en sus estatutos, no hay más que leerlos para darnos cuenta de que estamos ante una institución especial. Pero es que además de ser una institución especial, tiene una relación más que especial con el Ayuntamiento a lo largo de la historia, a lo largo de los más de 1000 años de historia que tiene la Cofradía de Pescadores. Por lo tanto, ahí no me voy a extender, estamos de acuerdo en no solamente en ayudarles, sino también en esta en la bonificación del IBI de estos dos edificios, tanto del edificio de la antigua cofradía como el de la nueva. Porque si la Cofradía de Pescadores no ha generado cientos de puestos de trabajo directamente, aunque sí ha generado puestos de trabajo, sí que genera una actividad económica en el municipio de primer orden, porque en Laredo es fundamental la industria de la transformación de la pesca. Y es fundamental que esa transformación de la pesca se haga con el mínimo coste de la materia prima, ahorrándonos costes de transporte, de manipulación, etcétera, si tuviera que venir en otro sitio. Por lo tanto, con la cofradía de pescadores, absolutamente de acuerdo. Con el resto del puerto, agradecidos porque el gobierno de Cantabria eligió Laredo en vez de Potes o los Corrales de Buena para hacer un magnífico puerto, agradecidos porque eligió Laredo, nos parece francamente bien. Pero, ¿qué pasaría entonces con el IBI, los gastos del hospital, por ejemplo? Pues habría que darles todavía dinero, porque a pesar de que la gran labor social sanitaria que hace, pues encima es la mayor empresa que tenemos ahora dentro de los del término municipal. Por ahí no tenemos que ir. Cada palo aguante su vela y cada mochuelo a su lío. Con informe de primeros de año del consejero de Obras Públicas, podemos ver cómo el puerto de Laredo ya empieza a funcionar, ha generado 600.000 euros de ingresos. Desde el consejero de Obras Públicas resaltó los 600.000 euros masiva de ingresos que el gobierno regional obtuvo el pasado año, es decir, en 2017, y obtuvo a través de concesiones, tasas e incluso el canon de pesca, frente a los 200.000 en costes. Es decir, yo no sé el cálculo del consejero si ya lo había hecho pensando cuáles son los gastos reales de explotación, es decir, el gasto real con el IBI que tenía que pagar o no. Lo cierto es que, bueno, pues no es un problema de falta de recursos por parte del puerto. Quizá se ha habido falta de actividad en promoción, con la supresión, por ejemplo, del salón náutico, que poco más se puede hacer. Siempre vemos lo mismo, el encargo a una empresa pública de construcción para la promoción del puerto deportivo y pensamos que no es suficiente lo que se está haciendo. Por lo tanto, nada nos subvenciona a nosotros ni nos quita el gobierno de Cantabria, por ejemplo, del canon por suministro de aguas o por el canon de saneamiento, a pesar de que no tenemos saneamiento. Nada nos quita por las basuras, porque cada uno tiene que asumir sus costes de forma racional. Por lo tanto, no vemos justificado, como no lo veíamos hace dos años, que se haga esa bonificación entre administraciones públicas, puesto que entendemos que es una forma irregular de reducir unos costes que el Ayuntamiento de Laredo no tiene por qué pagar. Aquí se habló al principio de que hay unas bonificaciones obligatorias, como los centros públicos de enseñanza y demás. Bueno, no son expresamente bonificaciones, sino que esa parte de la cuota del IBI nos la paga el Estado, pero el Ayuntamiento lo cobra. El Ayuntamiento lo cobra. No se lo cobra los centros, pero sí que lo cobra del Estado. En este caso no sería así. Por lo tanto, nuestra postura es clara. Sí a la bonificación del IBI en la cofradía de pescadores por sus características especiales, no a la bonificación del IBI en el resto del puerto, donde en teoría al menos quienes deben de asumirlo bien vía de coste o bien vía directa como hace la cofradía de pescadores, que es el sujeto pasivo en este caso del IBI, debería asumirlo aquellos que tienen la concesión o la explotación del negocio. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bueno, nosotros sí a la bonificación a la cofradía de pescadores y sí a la bonificación en relación con el gobierno regional. En relación con la cofradía de pescadores, pues que la verdad no tiene unos vínculos personales con el mundo de la mar y con nuestra cofradía de pescadores de San Martín, que más un padre, un abuelo, un hermano, un tío, todos estamos o nos hemos sentido vinculados a la mar, ¿no? Y a la cofradía. Nos han explicado, por lo menos yo, mi abuelo que era pescador, el significado que tenía esta cofradía desde el punto de vista cultural, económico, pero también social, ¿no? En aquella época antigua donde estábamos en unos tiempos muy difíciles y eran ellos los que se ocupaban, cuando se ahogaba un marinero, un pescador, de la familia que dejaba en tierra, ¿no? Entonces, nadie puede negar, daría para mucho este tema, de la cofradía de pescadores, tendríamos hasta las 12, ¿no? Pero necesita 12 para hablar de este tema. Y, desde luego, no ya solo también por la creación de puestos de trabajo y por económicamente lo que significa, no han llegado a su punto más álgido con la repercusión económica de las capturas que han tenido. Y además es que es cierto que colaboran activamente con nuestro municipio en muchísimas cuestiones, ¿no? Aquí se ha aludido algún ejemplo de ceder gratuitamente los locales de los que disponen. Por lo tanto, desde luego, nada que decir al respecto y, por supuesto, que votaremos a favor. En relación con el puerto deportivo, nadie puede dudar que fue una inversión enorme en la que hizo el gobierno regional en Laredo, no en Potes, en Laredo. Está aquí nuestro puerto deportivo. Y todos nos hemos quejado siempre, ¿no? O quien más o quien menos, de la falta de actividad que había en este puerto deportivo. Lo que está claro es que hay que apoyar todo tipo de actividades que vengan encaminadas a dar vida a este puerto deportivo, porque ello va a revertir, lógicamente, en el interés de Laredo y del pueblo de Laredo y de los laredanos. Hay varias cuestiones que están, una ya antes se ha dicho aquí, que ha sido la licitación de un bar-restaurante asador en esa ubicación. También se habla de un edificio multidisciplinar, con lo importante, yo creo, la repercusión que va a tener eso para nuestro municipio. También se habla de una heladería, pero sea como fuere, tenemos que, o entendemos nosotros que es obligación nuestra, ya que tenemos esa infraestructura aquí en Laredo, de apoyar todas esas medidas tendentes a que ese puerto deportivo sea explotado y revierta, como digo, en interés económico, cultural, social, desde todos los puntos de vista que se puedan pensar para el pueblo de Laredo. Entonces votaremos que sí también a esa bonificación. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Yo ahora me centraré en el puerto deportivo. La anterior vez votamos a favor. Y la verdad, un poco tarde han sido todas las inversiones las que estamos empezando a ver, ¿no? Están diciendo un aparcamiento, un pequeño calibici, una heladería de Regma y una sala de asador. Pero bueno, yo, si alguien ha sido crítico con las formas del Partido Regionalista de Cantabria, que me da la sensación, y lo he dicho yo, están los dueños del puerto, ha sido Izquierda Unida. Yo me quejé cuando montaron el chiringuito de Regma, por lo menos me contestaron y me dieron la información que pedí con el ayuntamiento. No sé si lo tenían o no lo han entregado a los demás. Yo cuando no está haciendo algo y no sé qué es, por lo menos me lo dieron, que es un detalle. Pues luego nos hemos enterado que van a hacer también, se licitó un chiringuito, ¿no? Al principio iba a ser desmontable, que será va a ser desmontable, que hay que pedir licencia, no sé cuánto se tardará, no se tardará. A mí me da que realmente lo que es la proyección del puerto desde el Partido Regionalista de Cantabria, desde la distancia, desde la red de unos humildes concejales de Izquierda Unida, es que no saben por dónde van muy bien. Yo cuando hablo de desarrollo del puerto, yo esperaba otra cosa. Yo, ingenuo de mí, yo hace años de vez en cuando viajaba algo y se había visto, no sé si será el multidisciplinar que hablaba la concejala, yo he visto edificios grandes con comercio, y será eso lo que será, pero de momento lo que más llama la atención es el chiringuito y la ladería o el kiosco. Me dijeron que era un kiosco y yo pregunté si era de música, ¿no? Era de hormigón, es horrible, ¿no? Además era el espacio un poco más bonito. Ya es feo el muro norte, poner eso ahí para mí es horrible, ¿no? Las cosas como son. ¿Que está empezando a dar beneficios? Pocos, también, pocos, pero sigue dando beneficios. Yo no voy a hablar de la inversión que fue, ¿no? Fue hace muchísimo tiempo, está bien claro que está metido y hay que pagar dinero. Lo que sí teníamos en el programa electoral de Izquierda Unida es ayudar a todas las empresas fiscalmente los 5 primeros años que llegasen. A mí, salieron varias empresas el otro día en las comisiones de Hacienda, realmente si las empresas lo piden tendrán nuestro apoyo, ¿no? Como si me gustaría que el equipo de gobierno, por ejemplo, hoy se comprometa a bajarnos el IBI a todos los laredanos el 10%. A mí me parecería justo también, justo para todos los laredanos que se pudiese bajar el IBI. Porque yo lo pregunto todos los años y siempre me dicen, no, se puede bajar. Se va a ingresar menos dinero y va a haber algunas pequeñas inversiones que igual varían, ¿no? O gastos que tengamos. Pero creo que sí es justo que nos bajen el IBI a todos los laredanos. Y es el momento de buscar un compromiso, oye, pues da la casualidad que soy el que decide. Me gustaría tener un compromiso del equipo de gobierno e intentar bajar el IBI a los laredanos, que nos traigan la propuesta el mes que viene o en principios de año, pues un 10%. Creo que sería justo. Y si no, no cuente con nuestro voto favorable. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, Laredo. Vamos a ver, aquí parece como que si no le bonificamos el IBI al gobierno de Cantabria, parece que va a dejar de invertir. Creo que no será así. Creo que no será así. Bueno, si en nuestra primera intervención tan solo hemos hecho referencia a la negativa de conceder una nueva bonificación del IBI por incumplimiento de las condiciones por las que se otorgó la bonificación hace 2 años, ahora vamos a centrarnos en otras cosas para dejar un poco claro y poner números, porque al final aquí lo que no estamos hablando de vinculaciones personales, de lo que significa la cofradía, de lo que significan las empresas, sino estamos hablando de dinero, del dinero que nos hace falta para hacer cosas para este pueblo. Y otra vez, ciudadanos de primera y de segunda, empresas de primera y de segunda, parece que el dinero del gobierno de Cantabria lo pone el CRC y no lo ponemos todos con nuestros impuestos, no lo sé, yo ya estoy un poco desubicada. La cantidad anual que este municipio ha dejado de ingresar por esta bonificación del IBI al puerto es de unos 85.000 euros al año. Con el objetivo de crear puestos de trabajo que no lo han hecho, como decían, y por tanto riqueza para el pueblo. Pues vamos a hacer una comparativa con otras propiedades que sí pagan religiosamente el IBI. El primero, el Hospital Comarcal de Laredo, que paga 130.102 euros de IBI. Nadie dudará de la importancia de este centro en cuanto a los puestos de trabajo creados, por lo que ha sido y seguirá siendo una importante fuente de riqueza para este municipio, como ha dicho nuestro compañero del Partido Popular. Y de hecho, la Consejería de Sanidad paga el IBI, ya lo hemos dicho, y parece ser que seguirá invirtiendo para ampliar este hospital. De hecho, este año parece ser que quieren invertir 8 millones de euros, si les dejamos o si les dejan. Otra propiedad que también paga el IBI es la Residencia de Ancianos, 40.956 euros. Otro servicio que también crea riqueza por los puestos de trabajo que ha creado y también tiene connotaciones sociales, culturales, vinculaciones personales. La Consejería de Asuntos Sociales también paga religiosamente y anualmente el IBI. Ejemplos de entidades privadas, porque la cofradía no deja de ser una entidad privada, aunque sea la cofradía la tengamos mucho cariño y sepamos toda la labor que hace y preste también esa colaboración con el Ayuntamiento, por eso tenemos un convenio directo con ella, subvención directa de 30.000 euros al año, que pagan el IBI que les corresponde y también contribuyen al desarrollo económico de este municipio. Por ejemplo, el Real Club Náutico de Laredo paga 31.565 euros de IBI. Un hotel que paga 27.179 euros, otro hotel que paga 16.113 euros. Podríamos seguir con la lista, pero también queremos mencionar a las pequeñas y medianas empresas que pagan el IBI que les corresponde y, como no, a todos los propietarios de viviendas y locales que también pagan su IBI. Todos contribuimos al desarrollo económico de este municipio, todos. Incluso cuando vamos a comprar la barra del pan o el pescado a la pescadería, todos. Trabajando, consumiendo o viviendo en Laredo. En conclusión, la bonificación del 95% del IBI de la que ha disfrutado el puerto durante estos 2 años no ha cumplido con las expectativas por las que se otorgó la creación de empleo, así que no procede a alargar otros 2 años esta bonificación. Y también deja patente que a la creación, que a la creación de riqueza de Laredo contribuyen muchas personas y empresas, todos, que siguen pagando el IBI que les corresponde para mejorar o si no mantener la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, vamos a votar en contra de las dos bonificaciones como hicimos en años anteriores. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Voy a empezar por final. ¿Cómo pueden comparar ustedes la cofradía con un hotel? ¿Qué hotel nos cede un sitio para hacer las terrazas? ¿Eso es un hotel? Lo era, sí, cuando aquello no le cedía. Además, cuando lo era, usted no estaba aquí. Cuando lo era, usted no estaba aquí. Me lo han contado. Mire, lo que pasa, a usted no le he dicho nada. Pero esto a usted no se lo he dicho. Si quiere usted intervenir, le cedo la palabra si quiere intervenir. Señor alcalde, no hay ningún problema. No he hablado de usted. Se lo he dicho a Carmen. Lo digo concretamente. Carmen no estaba aquí. Y si es mentira, que lo diga, ahí está. Oye, que no es ningún problema. Oye, que he dicho que no estaba aquí, que no he dicho que estuviera en prisión. Bueno, decía que no pueden ustedes hacer esas comparaciones. El Real Club Náutico. ¿Me hace usted la comparación del Real Club Náutico con la Cofradía de Pescadores? Primer documento 1068 de la Cofradía de Pescadores. Por favor, ¿ustedes saben todo lo que ha hecho esta cofradía por este pueblo? Les iba a recomendar que hablaran con Mary, pero es que igual les tiene 3 días allí hablándoles de la cofradía. Contribuir, todos intentamos contribuir a la parte económica de este pueblo, pero hay alguien que lo hace especialmente y nosotros consideramos que los dos peticionarios de esta bonificación lo hacen. Y dice usted, es que parece que el dinero le invierte el PRC. No, oiga, si usted hubiera escuchado con atención mi intervención, hubiera oído que yo he dicho que es dinero de todos los cántabros, no del PRC. Pero sí lo decide el PRC. Sí lo decide. Y sí decide no hacer un puerto en Potes, que igual el Partido Popular es allí donde lo hubiera hecho. Pero el PRC decidió hacerle el Laredo. Y otros lo podían haber decidido primero. Y otros lo podían haber decidido primero. Y no lo hicieron. En dos siglos. Para ahondar en esto que estoy diciendo, le voy a decir que miren al portavoz de Izquierda Unida. El PRC, la idea del puerto que tiene. Cuando usted habla del PRC, habla en general, pero la del puerto de Laredo viene de aquí, de Laredo. Si el puerto se ha hecho en Laredo, es porque viene de aquí. Y sí, viene del PRC. Se lo digo claramente. Y el puerto que queremos, le sabemos. Y le conocemos perfectamente. Le conocemos perfectamente. Ha habido un impasse en el tiempo en el que se tenía que hacer, y igual que va a pasar en este ayuntamiento, hay cosas que cuesta mucho hacerlas y muy poquito deshacerlas, y volverlas a levantarlas va a costar, pero se hará. Y lo único que yo he dicho en mi intervención es que creo que es normal intentar bonificar a quien te ayuda y a quien hace inversiones aquí. Y decía la portavoz de Sí se puede, Laredo. Decía, es que parece que si no bonificamos el IBI no van a hacer inversiones. Oiga, usted sabrá. Yo no he dicho que eso vaya a pasar. He dicho que es de bien nacidos el ser agradecidos. Nada más. Que quien está invirtiendo más de 2 millones de euros este año aquí, que tiene una bonificación y saber que se utiliza ahí, creo que puede ser algo natural. No he dicho nada raro. Oigan, y que si ustedes piensan lo contrario, igual que lo de la cofradía, si piensan que es como el Hotel Florida, pues mire, ese es su problema. Ese es su problema. Bueno, y respeto su decisión, por supuesto, como tenemos que respetar todos lo que decida el Pleno, porque es soberano para decidir si bonifica o si no bonifica. Pero yo repito, yo creo que las dos entidades que lo presentan, con Laredo, con su ayuntamiento, se han portado de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Y que por eso merecen esa bonificación. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a empezar por el final. No se puede faltar ramo donde no hay taberna, es decir, no se puede construir nada en un sitio de propiedad ajena. En eso creo que estaremos de acuerdo. Primero, para empezar a construir el puerto, hubo que pedir la concesión de la lámina de agua y la concesión de la zona del puerto. Porque el propietario de eso no era el Ayuntamiento de Laredo ni el Gobierno de Cantabria. El propietario de eso era el Estado, era la Nación. Entonces hubo que hacer una gestión importante para conseguir que se cediera eso. No en Potes, ni en Valderrible, en Laredo. Y esa gestión se hizo con un gobierno en regional del Partido Popular y con un gobierno nacional del Partido Popular. Se hizo y se consiguió. se hizo y se consiguió. Por lo tanto, no se puede decir aquí que igual el Partido Popular hacía potes el puerto. El Partido Popular lo pidió en Laredo y lo consiguió en Laredo. Lo pidió en Laredo y lo consiguió en Laredo. Por lo tanto, no hay tanto pecho para tantas medallas. Decía la portavoz del Partido Socialista que el Ayuntamiento de Laredo tiene que apoyar las actividades que fomenten, que den a conocer el puerto, que lo fomenten, de acuerdo. Ahí nos va a tener. Ahí nos va a tener en fomento de las actividades, por ejemplo, el Salón Náutico, que ha sido un rotundo éxito el año pasado y este año. Ahí nos va a tener en el fomento de las actividades. Una por una y ahí apoyaremos, hombro con hombro, en todo lo que sea bueno para Laredo. Pero en las obligaciones fiscales, mire usted, lo mismo que el Ayuntamiento de Laredo cumple religiosamente con sus obligaciones fiscales y paga los tributos al gobierno de Cantabria y al del Estado, vamos a tener reciprocidad. Sí, se hizo hace 2 años la bonificación y no se parece nada a lo que se decía cuando entonces que se iba a hacer estos 2 años. Y luego vuelvo a decir que no es que el gobierno de Cantabria repercute o tiene que repercutir ese incremento de coste de 80.000 euros del puerto en las concesiones que hace, en esas tarifas que el gobierno de Cantabria tiene para los que solicitan su atraque en el puerto, es decir, en esas tarifas de barcos de menos de 5 metros, 225 euros trimestrales bonificada, o barcos de menos hasta 11 metros, 750 euros trimestrales, o por amarres por inferiores a 10 días, pues no voy a leer las tarifas porque están todas en la página web del puerto de Laredo. Por lo tanto, no se han dado las condiciones que se decía que se iban a dar, no se han cumplido esas expectativas. Las obligaciones fiscales son diferentes, tienen un criterio diferente entre instituciones, como es el gobierno nacional o el gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Laredo. Cada uno tiene que cumplir su parte y no vamos a hacer comparaciones de la cofradía ni con hoteles, ni con empresas que sí que crean puestos de trabajo o que salvan puestos de trabajo en Laredo, una cantidad importante que estaban a punto de desaparecer y viene una empresa y lo salva y no pide bonificación en el IBI. Es decir, no vamos a hacer nada. Cada uno, cada palo, aguante su vela. A pesar de todo, no estamos de acuerdo, como es lógico, con las afirmaciones que hacía Izquierda Unida de Cantabria. Izquierda Unida de Cantabria, cuando el 23 de junio de este año hablaba de un despilfarro de 127 millones y decía que señala que los 90 millones gastados en el puerto de Laredo como el caso más llamativo en la comunidad del despilfarro. Nosotros estamos muy satisfechos del puerto de Laredo, como estamos muy satisfechos del hospital o de la residencia de ancianos, como se decía aquí. Y por lo tanto, con ese agradecimiento, porque las inversiones se hayan hecho aquí, porque seguramente no se podrían hacer en otro sitio de este tipo de inversión, con ese agradecimiento por el aumento de la capacidad de los quirófanos del hospital, que si Dios quiere y el Ayuntamiento lo permite, se saldrá adelante en breve. Con ese agradecimiento, muchas gracias, 2 abrazos, pero la pela es la pela y la obligación fiscal de pagar el IBI la tiene, existe. Y bueno, pues si se dieran otras circunstancias diferentes, habría que estudiarlo. En este caso, el Grupo Popular ha estudiado las circunstancias que se dan en las 2 solicitudes de bonificación que se presentan y entendemos que la de la Cofradía de Pescadores sí y que la del Gobierno de Cantabria no. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Sí, yo creo que no habrá un solo laredano que no esté contento, ¿no?, de que al final se lleven a cabo todas esas actuaciones o construcciones posibles, todas las que se puedan hacer en relación con esa infraestructura en el puerto deportivo, esa ubicación, porque yo estamos convencidos, y así lo creen ellos también, que repercute en la economía, en el empleo, en cultura, ¿no? Se ha hablado de la edificación, de la construcción de ese edificio multidisciplinar, que estoy segurísima que va a traer a Laredo, un lugar donde se van a desarrollar un montón de actividades importantísimas y que hace falta, ¿no? Lugares así en nuestro municipio. Así que nosotros estamos totalmente convencidos de que es un pequeño granito de arena el que aporta este ayuntamiento mediante esta bonificación para lo que se puede o lo que podemos o lo que puede revertir, ¿no? Las inversiones y el desarrollo de las actividades y de actuaciones por parte del gobierno regional en nuestro puerto deportivo. Mire, yo le voy a decir a la portavoz de Si Se Puede, Laredo, con todo el cariño del mundo, que comparar a la cofradía de pescadores con lo que sea, me da igual el Club Náutico de Laredo o lo que sea, es tener un desconocimiento total del significado histórico de esta cofradía de San Martín en nuestro municipio. Le tengo que decir que se nota que usted es de Burgos, no de Potes, porque yo creo que hasta uno de Potes no sabía, ¿no?, hacer semejante comparación. Tampoco me pilla de sorpresa, porque alguna vez hablando usted y yo, me decía usted, y con todos mis respetos hacia CELAR, que no puede ser de otra manera, que es que usted no entendía por qué no recibía la misma subvención a CELAR que la cofradía de pescadores. Entonces, mire, le voy a decir una cosa. Puedo perdonar la ignorancia en relación con este tema, pero le pediría que fuera usted muchísimo más sensible cuando haga ciertas afirmaciones con esa frialdad, ¿no? Porque está usted hablando de un organismo, o sea, está usted hablando la cofradía de pescadores, lo que significa para todos los laredanos, los que llevamos aquí toda la vida, pero también los que han estado históricamente, y lo decía desde antes, es que no es solo desde el punto de vista económico, es que socialmente estamos hablando de lo más importante que tiene nuestro municipio. Entonces, por favor, un poquitín de sensibilidad a la hora de hablar de estos temas. En esta votación, en primer lugar, la solicitud de bonificación presentada por la Cofradía de Pescadores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por 15 votos a favor y 2 en contra. En segundo lugar, se procede a votar la solicitud presentada por la Consejería de Obras Públicas para bonificación del IBI. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza por 9 votos en contra y 8 a favor. Siguiente punto del orden del día, solicitud de integración del Ayuntamiento de Laredo en la red de apoyo a las personas y familias en situación de emergencia social. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. En primer lugar, una anotación, y es con referencia a lo que se ha dicho antes. Aquí las personas nos expresamos y decimos cosas que pueden gustar o no gustar, pero lo que sin duda nadie dice son sandeces, así que pido respeto, porque si se pierden las formas de esa manera es ya llegar a otras cosas. Efectivamente, eso pido yo, respeto y que no se pierdan las formas, que viene siendo ya habitual en este programa. En ningún caso se nos ha oído decir a nosotros que los demás dicen sandeces, así que vaya con eso. Y ahora me centro en lo que teníamos que hacer. En la solicitud de integración del Ayuntamiento de Laredo en la red de apoyo a las personas y familias en situación de emergencia social. Aunque esto ya se ha hablado en la comisión correspondiente, sí nos parece importante estar en esta red de apoyo a las personas y familias en situación de emergencia social, porque expresa y mantiene puntos muy importantes para nosotros. Algunos de ellos pueden ser la atención a las personas y familias que presentan mayor vulnerabilidad. Perdón, estoy ya nerviosa. En Cantabria, el último dato del 2017 refleja que más del 17% de las personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Esto es un dato ya suficiente para hacernos reflexionar y exigir que esto sea un hecho. Esta inclusión o integración en esta red de apoyo está dentro del Plan de Emergencia Social en Cantabria, en las medidas transversales, junto a desarrollo socialmente sostenible, actuaciones específicas para la detección y lucha contra la pobreza infantil, y el seguimiento y evaluación del plan. Estos cuatro grupos van a apoyar las 5 líneas estratégicas del plan, como son garantizar ingresos mínimos, garantizar el acceso a suministros básicos, medidas que repercutan y mejoren los programas de inclusión laboral comunitario, garantizar el acceso a los servicios de salud y garantizar la movilidad. Todo esto es algo que está ya en el plan estratégico del Gobierno de Cantabria para esto. pero lo que sí que tenemos que estar es estar atentos para que este hecho no sea garantizar, sino que esté garantizado, y por ello nosotros estaremos muy atentos a que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, Laredo de Burgos. Vamos a ver, ya lo digo, me lo voy a tomar, seguir tomando a cachondeo esto, pero ya esta forma de tratar con desprecio a la gente que no ha nacido en Laredo me parece que roza lo que se hacía en el País Vasco hace unos cuantos años, que se trataba de otras cosas, ¿eh? Entonces, por favor, pido cuando se dicen las cosas, cómo se dicen ya, ¿eh? En cuanto al desconocimiento, ¿no? Porque como no tengo el segundo turno en el otro momento, lo tengo que decir ahora, ¿eh? La cofradía de pescadores, en su momento nosotros conocemos. Sí. Vamos a ver. La emergencia social es algo que, afortunadamente, en estos tiempos de democracia, cada vez ha ido mejorando, y era una labor que hacía la cofradía de pescadores cuando no teníamos este servicio. Y por eso le debemos este gran labor que ha hecho la cofradía de pescadores toda la vida, hasta que ha venido el gobierno y ha empezado a hacer este tema de emergencia social. Y yo sí que, aunque llevo 21 años nada más en Laredo, me siento muy laredana y además me gusta mucho la historia, he hablado mucho con Mary, pero además he leído sus libros sobre el puerto, sobre la cofradía y demás, y conozco muy bien la historia y además hablo con los pescadores, tengo muchos amigos pescadores y conozco muy bien lo que se hace. Lo que pasa es que aquí, como siempre, juntamos churras con merinas, que es una palabra muy castellana. Estamos hablando de temas económicos con temas culturales y sociales. Entonces aquí estamos hablando de dinero, y no estamos hablando de emociones, ni de tradiciones, ni de cultura. Dicho todo esto, vamos a hablar de la emergencia social, que ahora afortunadamente ya no la tiene que llevar a cabo la Cofradía de Pescadores, sino la hace el gobierno. Votaremos a favor de la solicitud y esperamos que la financiación para desarrollar los objetivos que recoge el decreto 58/2018 del 5 de julio sea suficiente, porque de lo contrario se quedará como una simple declaración de intenciones. Favorecer a las personas que sufren situaciones de vulnerabilidad y desprotección, es decir, que están en situación de emergencia social, es una obligación social que para Sí Se Puede Laredo no necesita debate. Lo que no nos parece coherente es que vayamos a integrarnos a la red del plan de emergencia social y sin embargo seamos de los pocos ayuntamientos que no tienen ordenanza de emergencia social. Tiene la palabra la portavoz del PP. El punto se llama solicitud de integración del Ayuntamiento de Laredo en la red de apoyo a personas y familias de situación de emergencia social. ¿Qué tenemos que decir sobre este tema? El total apoyo de este grupo y de este ayuntamiento, y estoy seguro que de todos los grupos, a esas familias y a esas personas en situación de emergencia social, y todo lo que se pueda hacer en ese sentido, pues estamos de acuerdo. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, estamos ante una situación muy sensible, muy sensible. Y como bien se ha apuntado aquí, el Ayuntamiento de Laredo no tiene ordenanza sobre emergencia social. No la tiene. Y no será porque no lo ha pedido en diversas ocasiones ya el Grupo Popular, entre otros. No será porque no lo ha pedido. Simplemente, quizá por dejadez, porque no creo que sea porque no es interesante. Y Laredo tiene ese problema. Y mire usted, es una pena que no lo pueda hacer más grande. En el día de ayer, en la noche de ayer, en los bajos del ayuntamiento antiguo, en los bajos del ayuntamiento que está rehabilitando, había una persona durmiendo. Había una persona durmiendo ayer. Y Laredo no tiene ordenanza de emergencia social. Vamos a votar a favor, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, totalmente de acuerdo y nuestro total apoyo a las personas y familias en situación de emergencia social. Esto ya se viene haciendo desde este ayuntamiento y desde luego tenemos que estar todos muy contentos de las acciones que se llevan a cabo desde Asuntos Sociales para que todas las familias que hay en este pueblo en esta situación tengan garantizados esos servicios mínimos como seres humanos. Sin lugar a dudas, no tenemos mucho más que decir que todo nuestro apoyo a esta iniciativa y para proteger, como es obligación de las administraciones públicas, no puede ser de otra manera, a ese sector de la población que está en especial vulnerabilidad. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede Laredo. Si Se Puede Laredo lleva pidiendo la ordenanza de emergencia social también desde el año 2016, porque entendemos que una ordenanza regula objetivamente las prestaciones. No dudamos de buen hacer, pero una ordenanza facilita el trabajo tanto al usuario como al trabajador. Y repetimos, votaremos a favor. Tiene la palabra el PRC. La portavoz. Nosotros votaremos en contra. Tiene la palabra la portavoz. Bien, decir solamente que desde las diferentes comisiones que se van convocando de bienestar social ha salido este tema varias veces y se ha explicado allí por los técnicos y por la concejala que se está muy por encima de la normativa que se viene siguiendo, que no es óbice para que no haya ordenanza o se haya ordenanza, pero desde luego las gestiones que se hacen desde asuntos sociales en cuanto al bienestar social está muy por encima de la norma que viene siguiéndose. Voy a decir una cosa en relación con lo que se ha dicho antes. Mire, usted puede rechazar económicamente votar en contra de una propuesta que se trae a este pleno y está en todo su derecho y tendrá todo el respeto de esta corporación y en pleno, en este lugar. Si yo le he respondido a usted diciéndole que usted es de Burgos, yo creo que usted tiene un problema. Porque es lo único que le ha dicho, que usted es de Burgos y no de Potes. Pero usted sí que ofende cuando abre la boca. Entonces le pediría que tenga mucho cuidado con las manifestaciones que hace. Porque para oírla a usted, yo desde luego, si fuera sorda, no quisiera ningún bucle inductivo. Prefiero que esté sorda y no oírla a usted con las burradas que usted dice. Pero tenga, por favor, más respeto a la hora de hablar. Someta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto de orden del día, mociones, asuntos de urgencia, mociones no resolutivas y de urgencia. Moción presentada por el Grupo Municipal de Si Se Puede Laredo con fecha 22 de noviembre de 2018 y el registro 6551 para instalación de bucles inductivos en espacios determinados en edificios de titularidad municipal. Tiene la palabra la proponente de la moción. Exposición de motivos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2008, en España existen algo más de 1 millón de personas afectadas por una discapacidad auditiva de distinto grado y tipo, aunque estudios no oficiales elevan la cifra a 2 millones. Estos datos son del 2008. 5 de cada 1000 recién nacidos padece una sordera de distinto grado, lo que en España supone la cifra de 2.500 nuevas familias con un hijo sordo cada año y 1 de cada 1000 personas de la población en general adquiere la sordera a lo largo de su vida. Según el sector profesional audioprotésico, el 8% de la población española, más de 3.600.000 personas, tienen problemas auditivos de distinto tipo y grado que les plantea dificultades para entender una conversación en un tono normal sin prótesis auditivas. Aunque se calcula en más de 6.000 las personas hipoacúsicas o sordas reconocidas como tales en Cantabria, son muchas las que padecen algún tipo de déficit auditivo y una gran parte de ellas usan prótesis auditivas. Aunque las causas y la aparición de la sordera o hipoacusia son muy variadas y afecta a un sector importante de la población infantil, juvenil y adulta, cada vez son más las personas mayores que padecen la pérdida auditiva debido fundamentalmente al aumento de la longevidad y a factores relacionados con la edad, exposición al ruido, factores genéticos, accidentes, determinadas enfermedades, infecciones o enfermedades autoinmunes, la ingesta de interacción entre ciertos medicamentos, problemas vasculares, etc. La hipoacusia en general, y especialmente la gente mayor, puede provocar aislamiento social, depresión y reduce sus actividades sociales o de ocio. La inmensa mayoría de las personas con déficit auditivo usan algún tipo de ayuda o prótesis para oír y comunicarse, audífonos, implantes cocleares, etc. Este tipo de recursos, si bien son necesarios e imprescindibles, no son siempre suficientes para oír y entender correctamente en todos los contextos en los que se desenvuelven debido a diversos factores. Inadecuada acústica de las edificaciones y espacios, ambientes ruidosos, interferencias, calidad y distancia de la fuente de sonido, la propia disfunción auditiva de la persona hipoacúsica, la complejidad y programación del propio audífono, etc. La pérdida auditiva no es la misma en todas las personas. Se ha de considerar no solo el grado de pérdida, sino el tipo y calidad de los restos auditivos, por lo que los audífonos deben adaptarse y programarse de forma individualizada. Esto conlleva cierta complejidad y con resultados desiguales para cada persona. Muchos de los contextos en los que las personas con déficit auditivo tienen especial dificultad para ir son los salones de los plenos de los ayuntamientos, teatros, auditorios, salones de actos, salones de reuniones, centros educativos, centros o puntos de atención ciudadana, bibliotecas, museos, cines, medios de transporte, comercios, etc. El hecho de tener problemas de comunicación inhibe a las personas con déficit auditivo a acceder a los lugares anteriormente citados, a usar sus recursos, a asistir a actividades educativas, sociales, culturales, informativas, etc., dificultando e impidiendo su participación. Las personas con déficit auditivo comparten la necesidad de acceder a la comunicación, a la información y a las relaciones interpersonales del entorno sin barreras de ningún tipo. En este sentido, existen alternativas de tipo técnico que pueden facilitar su integración y normalización social, como, por ejemplo, primero, tener en cuenta la acústica arquitectónica tanto en la nueva construcción como en reformas de edificios públicos y privados que permitan una adecuada absorción sonora. Evite reverberaciones, resonancias y ruido ambiente molesto y posibilite la percepción de sonidos más nítidos y claros, especialmente en aquellos espacios donde haya una mayor concurrencia de personas. Ello es posible utilizando materiales absorbentes acústicos en paredes, suelos y techos como lana de vidrio protegida con planchas protectoras, espumadas de poliuretano, melanina, alfombras, alfombrados y cortinas especiales, uso de tabiques dobles o múltiples mediante placas de roca, de yeso, etc. 2. La instalación de sistemas de inducción de audiofrecuencia, comúnmente conocidos como bucles magnéticos o de inducción magnética, en edificaciones y espacios abiertos para hacer la comunicación más accesible a las personas usuarias de prótesis auditivas. Los audífonos se pueden programar en diversos modos de audición, uno de los cuales es la conocida posición T, telebobina, la cual puede recoger un sonido de forma inalámbrica. Solo se necesita un sistema que transmita el sonido de forma inalámbrica en una señal que entienda y pueda procesar el audífono. Este sistema es el llamado bucle magnético. Este básicamente consiste en una instalación de cable en una zona delimitada y cuyos extremos están conectados a un amplificador y este a un micrófono. Cuando este sistema está activado, la persona usuaria de audífonos que entra en el campo de inducción generado por el bucle es capaz de oír automáticamente a las personas que habla por el micrófono. Se transmite el sonido directamente a las prótesis auditivas, aislado de reverberaciones y ruido ambiente, y permite captar un sonido más nítido, limpio y a un volumen adecuado. La principal ventaja de los sistemas de bucle inductivo es su universalidad de uso, ya que está normalizado a nivel mundial y funciona en todos los países del mismo modo, sin necesidad de modificaciones en la ayuda auditiva. Además, todos los bucles instalados deben cumplir una normativa europea e internacional. La finalidad es llevar a cabo las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Por lo anterior, el Grupo Municipal José Cuello Laredo eleva a pleno las siguientes propuestas a acuerdos. Primero, adaptar e incluir en la normativa técnica municipal y los pliegos de condiciones técnicas de contratos, entre otros, la legislación vigente que regula la acústica adecuada en nuevas edificaciones de titularidad pública, así como en futuras reformas de las ya existentes y exigir su cumplimiento. 2. Posibilitar la instalación de bucles inductivos en espacios determinados de edificios de titularidad pública municipal, especialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Laredo, puntos de atención al público en distintas dependencias municipales, en el cine y otros. 3. Posibilitar la instalación de bucles inductivos en espacios determinados en las fiestas locales de la Batalla de Flores y Carlos V. Bueno, esta moción la hemos presentado porque ciudadanos de Laredo que tienen estos problemas auditivos, cuando nos hemos encontrado por la calle, incluso cuando hemos ido al cine, nos han dicho que pues, había esta dificultad. Sabemos que en el Ayuntamiento de Laredo ya hay dos bucles auditivos puestos, uno en servicios sociales y otro está en recaudación. Entonces, por seguir con esa línea de facilitar este servicio a todos los ciudadanos, pues traemos esta moción para que sea apoyado por todo el mundo. Y otra de las inquietudes que tenía el grupo regionalista es saber más o menos cuánto puede costar esto. Pues hemos preguntado y los dos que se han instalado ya en el Ayuntamiento de Laredo, tanto en asuntos sociales como en este mismo edificio, en uno de los servicios, ha costado 210 euros más IVA. Entonces, bueno, lo que pedimos es su apoyo, su aprobación. No creo que nadie pueda estar en contra de facilitar la vida a gente que tiene problemas de audición, ¿vale? Entonces, bueno, pues agradecemos y pedimos el apoyo de todos los grupos a esta moción. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, bueno, las necesidades ya las ha expuesto bien fácilmente la proponente de la moción, pero es que además nosotros pensamos de que además de ser necesario, ello nos va a permitir hacer un Laredo más accesible, que es un objetivo a cumplir para que toda persona que nos visite o cualquier persona de aquí con déficit auditivo pueda tener acceso a cualquier actividad. Independientemente de la obligatoriedad establecida por la ley, empresas e instituciones, debemos ser solidarios con las personas con discapacidad y hacer lo posible por facilitarle el acceso a la participación en la vida política, económica, cultural y social. Pero nosotros vamos a ir más allá e incluso deberíamos proponernos, es una propuesta, incluir en los presupuestos, nos servía, una partida específica en subvenciones para los edificios o establecimientos comerciales que quieran hacer accesible estos. Ir poco a poco consiguiendo un Laredo libre de barreras, es decir, accesible para todo ser humano. Eso es lo que pedimos y vamos a votar a favor, por supuesto, de esta moción. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bueno, ya que es algo que presenta Si Se Puede, yo no es que me haya dado por aludido por lo que han dicho antes de lo de ser de Burgos o ser de Palencia o ser de un sitio o ser de otro. Yo cuando ha dicho lo del hotel simplemente le he dicho no estaba aquí por el tiempo en el que trabajaba en el hotel. No lo he dicho ninguna. Y si lo tengo que decir, lo digo. Yo a usted la considero laredana, llevo usted aquí 21 años, la considero incluso a Delia, aunque me ha dicho también antes, a todo el mundo, o sea, no tengo ningún problema en decirlo, por si acaso, yo creo que tendrá que ver más con otras cosas, pero yo lo quiero dejar claro, simplemente la introducción ha sido en un momento del hotel, y yo lo he dicho, porque es verdad, en el momento en que trabajaba el hotel, porque el hotel, ese hotel no contribuye. Ese hotel, como han dicho hoteles que contribuían a la parte económica del Laredo, ese hotel no contribuye. Vale. Simplemente, y ahora dicho esto y traído este tema, sí, es verdad, nosotros hemos dicho en Junta de Portavoces cuánto vale. El Partido Regionalista de Cantabria siempre se ha mostrado de acuerdo a la eliminación de barreras arquitectónicas, a la eliminación de barreras sensitivas, y siempre se ha mostrado favorable. Pero sí queremos saber cuánto vale, y sí queremos saber en cuántos sitios hay que poner. Porque aquí no se puede tirar con pólvora de rey. Los pasos que se den para eliminación de barreras arquitectónicas tienen que ser importantes. También nos gusta la idea que ha presentado Loli. Nos han gustado. Y no nos parece ninguna borrada las cosas que dice. Se lo puedo asegurar. Ni sandeces las que dice Alex. No nos lo parecen. Podemos no estar de acuerdo. Y creemos que para votarlo a favor teníamos que evaluarlo. Porque si todos los comercios de Laredo piden algo como eso y se lo tenemos que subvencionar, igual no tenemos presupuesto. Lo único que queremos es que sea una realidad, que avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas y sensitivas sea una realidad y ser coherentes, porque aquí para levantar la mano y decir que sí, pues la levantamos todos, pero yo creo que hacemos mucho más porque se eliminen las barreras. Si cuantificamos cuánto vale, estamos todos de acuerdo y lo incluimos en los presupuestos en el 2020, porque en esta legislatura no hemos podido incluirlo, ni creo que se vaya a hacer presupuesto para el año que viene, por lo que veo, porque todavía no se han presentado nada desde el gobierno tampoco. Entonces, bueno, igual no se me había ocurrido, igual viene como modificación de créditos. Puede venir como modificación de créditos y estar todos de acuerdo. Pero sería importante ver cuáles son los sitios que los tenemos, y para la batería de flores no va a costar 200 euros. No creo que valga el mismo aparato, pero bueno, igual sí, les pregunto a ustedes, que puede ser que valga con el mismo aparato o haya que colocar más aparatos alrededor de... Digo, como veo que técnicamente el tema lo tienen dominado, por cómo nos lo han explicado en esta parte, pero no creo que haya ningún problema. Es para lo único, nosotros vamos a votar a favor, pero lo que quiero es que no se quede en papel mojado, que sea algo claro, evidente y que podamos avanzar en esto y en la eliminación de otras barreras arquitectónicas y accesoriales. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, buenas tardes. Vamos a votar a favor. Evidentemente, el Partido Popular siempre va a estar con la accesibilidad. No en vano, todos sus actos públicos siempre contamos en Cantabria con personas, con intérpretes en lenguaje de signos. Cuando hemos gobernado en Laredo hicimos cientos de actuaciones para mejorar y para garantizar la accesibilidad a personas con problemas de movilidad. Incluso quisimos llevar a cabo una accesibilidad universal a nuestro casco histórico, a nuestra Puebla Vieja, que fue pues contestada de una manera que no voy a calificar ahora, pero yo creo que la gente se arrepentirá, de no gozar la Puebla Vieja de esa accesibilidad que el Partido Popular pretendió. Por tanto, votaremos a favor. La moción, entiendo, y permitidme que lo diga como crítica, me ha parecido excesivamente larga y que contemplaba unas consideraciones técnicas que no eran necesarias, porque todos sabíamos dónde estaba la almendra, dónde estaba el meollo, y es como si aquí, cuando se ha venido con lo de la piscina, hubiéramos desgranado los cálculos del hormigón y todas las características técnicas. Es absolutamente innecesario. Ahí sí que os habéis metido un poco en bucle, si me permitís, pero a pesar de todo, votaremos a favor. Me he quedado con un dato, que es hasta podría ser un poco de recochineo, ¿no? que de los espacios únicos que el ayuntamiento existe esta tecnología sea en la oficina de recaudación. Será para que les quede bien claro los dineros que hay que pagar a esta santa casa. Y finalmente, ya está bien de lo de Burgos, no Burgos, si eso no tiene ninguna trascendencia. Ser de Burgos o no tendría trascendencia, o ser de Laredo o no, tendría trascendencia si a alguien se le ocurriera incoar un expediente de hijas adoptivas o predilectas. Ahí sí tendría sentido ser natural de Laredo o no, pero como no creo que a nadie se le ocurra proponer la concesión de hijas predilectas o adoptivas, pues entonces no tiene ningún sentido. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien, este grupo está totalmente de acuerdo con la eliminación de barreras arquitectónicas. Sean del tipo que sea, ¿no? Hombre, hacer mención a ese ascensor esperpéntico que querían poner ustedes en base a la Constitución, pues hay cosas igual de esa manera como que no. Pero bien, totalmente de acuerdo. Lo que sí quisiéramos decir es en relación con este tema, que en 2016 se instalaron dos bucles, efectivamente, como se ha dicho aquí, y lo que sí nos gustaría es, bueno, pues creemos, ¿no?, que igual esta cuestión, para que se haga un estudio pormenorizado de esos lugares donde deberían de ponerse esos bucles, y ya que es una moción que toca tanto temas jurídicos, por el tema de normativa, temas que afectan también a contratación aquí, por el tema de pliegos y temas también económicos, como se ha dicho aquí, de los dineros que va a costar dependiendo de en qué lugares se vayan a poner y efectivamente si hay un tipo o varios tipos, porque de este tema yo no lo desconozco totalmente, pues sí es cierto que vamos a pedir que este tema se lleve a la comisión, que se estime oportuno y que se pidan los estudios en relación, bueno, pues para saber cuánto va a costar y qué lugares requieren, ¿no?, de la implantación de esta serie de mecanismos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, solamente puntualizar que lo que yo he hablado era decir precisamente ir poco a poco consiguiendo una vía más accesible, o sea, en todos los sentidos, no decía de hoy para mañana ni todos los establecimientos, ni no, o sea, ir poco a poco, pero con mociones como estas y consiguiendo la unanimidad, que es lo que nos interesa, y el bienestar, por supuesto, de todos los ciudadanos. Una palabra, por favor, si se puede. Sí se puede, Laredo. Bueno, pues agradecer a todos los compañeros de la corporación. Era un tema que sabíamos que se iba a votar a favor, porque bueno, nos interesa a todos que nuestros vecinos puedan ayudarles y a vivir mejor. Y desde luego nosotros lo hemos presentado así de abierta, aunque ya hayamos sido muy técnicos en la exposición, pues porque estos sitios son los en concreto, nos han dicho la gente que tiene esas dificultades auditivas, pues a la hora de escuchar un pleno, o a la hora de ir al cine, sobre todo, porque hay gente que está dejando de ir al cine porque no puede escuchar. Entonces, por empezar a establecer prioridades, pero totalmente de acuerdo, que lo tenemos que decidir en comisión, ver las prioridades, ver los informes jurídicos y ver el coste económico. Lo del tema de en exteriores sí que es un importe mayor, son alrededor de 500 euros, no es lo mismo que en interior. Entonces, agradecer a todos los miembros de la corporación el apoyo a nuestra moción. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Torrecín. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, muy brevemente, una cosa que no dije antes. Sí me gustaría que, si esto sale adelante y se tramita en la comisión correspondiente, que se cuente con las asociaciones que haya de sordomudos en la Laredo. Yo ahora recuerdo a Sorla. A Sorla. No sé si hay alguna más, no lo recuerdo ahora, pero que se les tenga en cuenta para llevar a cabo esta cuestión. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es más, en el 2016, cuando se implantó estos dos bucles, se contó esta experiencia piloto, se contó con esta asociación, o sea que este lugar no podría ser de otra manera. Se somete a votación, ¿votos a favor? Para aprobar con unanimidad. Siguiente punto del día, moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con fecha 23 de noviembre de 2018 y registro de entrada 6574 con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, pues esta moción va a ser también un poquitín larga, pero no aburrir demasiado. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo de... Bien, no, quisiera, si quisiera en relación... Bien, sí, casi se me pasa. Sí, en relación a una petición que se hizo en portavoces por un grupo para que... pues lo pidió un grupo y luego... En relación con una petición que hizo un grupo en portavoces, y después de exponerla, voy a decir cuál es que era, que se retirara la moción y que se leyera una declaración en relación, porque esta moción versa sobre la Ley Internacional contra la Violencia de Género, se pidió que se retirara y se leyera la declaración que hace la FEM en relación con este tema. Nosotros, a la que se adherió el resto de grupos, que estaban portavoces, yo digo lo que se dijo allí. Lo hemos consultado y a lo que esta moción recoge en su propuesta de resolución una serie de cuestiones peticionarias, porque además siendo solo una declaración, vamos a mantener la moción sin perjuicio, lógicamente, que ya se leyó una declaración en relación con este tema y que se vean todas las que se estimen oportuno, pero no vamos a retirar esta moción por lo que digo, porque la propuesta de resolución se hacen ciertos requerimientos, pues entendemos que son importantes y no puede quedarse solo en una mera declaración. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, para su consideración, debate y posterior aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Laredo. Exposición de motivos. Todos los días del año deberían ser 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres víctimas de esta lacra social, que debe ser erradicada. Y para eso necesitamos el compromiso individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo de toda la sociedad. No un solo día, sino todos los días del año. La violencia machista nos interpela a todos y todas, y nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las administraciones, cada una desde sus competencias. Para este Partido Socialista, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas e hijos, es un objetivo prioritario. No seremos una democracia plena mientras existan mujeres amenazadas e inseguras, y mientras algunas de estas mujeres acaben asesinadas. La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres. El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en esta materia. Todas las instituciones han de remar juntas en este objetivo, por encima de planteamientos políticos y estrategias. Y para que eso sea posible, hay que dotar a las administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere. El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas de pacto de Estado contra la violencia de género con un amplio consenso entre todos los grupos. Desde junio del 2018 España cuenta con un nuevo gobierno, un gobierno feminista comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia de género. De las palabras se ha pasado a los hechos, del inmovilismo a la acción, y se ha puesto en funcionamiento muchas de las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género. En la reunión de Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 31 de julio, a la que también asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, se acordaron por unanimidad los criterios para el reparto de 100 millones de euros correspondientes a las comunidades y ciudades autónomas previstos en el Pacto de Estado, y se distribuyó el fondo procedente de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 millones de euros. Del mismo modo, se aprobaron los criterios para el reparto de los 20 millones de euros contemplados para los ayuntamientos. El 3 de agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya ha sido convalidado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, devolviendo las competencias a los ayuntamientos en la promoción de igualdad y la lucha contra la violencia de género, estableciendo un reparto de 20 millones de euros comprometidos en el pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los ayuntamientos son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y en ocasiones el único que tienen en su alcance las víctimas. Se modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia a los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia, al introducir que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera, se facilita el acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. Y también se modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género solo necesiten el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Un maltratador no puede ser un buen padre. Este decreto ley ya está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados como proyecto de ley, tal y como planteó el Gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar al mismo el resto de medidas del Pacto de Estado que requieren modificaciones legales. Por otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las Mujeres. También se han previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en valores y derechos de igualdad. Del mismo modo, en estos momentos se está tramitando en el Congreso la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de formar a los jueces y magistrados en materia de igualdad, así como para aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista. Recientemente también el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito empresarial y laboral. Por su parte, en el avance de los presupuestos para el 2019, el Gobierno de España se compromete a financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la violencia de género e incrementar esa partida de forma que los ayuntamientos pasarán a percibir el doble, es decir, 40 millones de euros en el 2019. En definitiva, consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad también. Urgencia, eficacia, lealtad al Pacto de Estado y compromiso político. Por todo ello, desde este grupo municipal, proponemos para su aprobación en este pleno los siguientes acuerdos. Primero, que el Gobierno continúe impulsando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, tanto en el ámbito educativo, social, jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social. Dos, instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por el Gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en ese Pacto de Estado contra la violencia de género a la mayor brevedad. Tres, instar a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a tramitar los presupuestos de 2019, que supondrán un incremento de las partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género. Cuatro, que el Gobierno insta a los medios de comunicación a evitar aquellos contenidos que transmiten un estereotipo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas. Y cinco, se ha trazado la moción y su aprobación a la presidenta del Gobierno, si se puede, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes de Igualdad, y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Provincia? Sí. Bueno, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un documento de consenso que ya ha sido consensuado y por supuesto, después de haber realizado el consenso, a quien vincula principalmente es al Gobierno, que es el que tiene que llevarlo a efecto ya. También este pacto de Estado es un acuerdo de mínimos. Se necesitan muchas más cosas que no están contempladas en él, aunque es un paso muy importante que vamos a valorar positivamente. Pero entre otras cosas consideramos necesario y que no están contenidas en este pacto poner el foco en las causas, en el machismo estructural que produce múltiples y diversas formas de violencia machista. Intérpretes de signos o traductores de idiomas para que la diversidad no quite derechos. Garantizar la protección y bienestar de los menores en relación a las guardias, custodias y visitas. Hay que completar que la mujer puede ser independiente y para ello es necesario que pueda entrar en la vida laboral, cosa muy compleja. Y no me voy a extender más, pero es una de las cosas que no están contenidas en este pacto. Entonces, ante todo lo expuesto, consideramos que la moción hace referencia al pacto y nada más. Y si ha sido aprobado en consenso, no es necesaria una moción, salvo que hubiese traído algo distinto, como por ejemplo las cosas no contenidas en él, cosa que no es así. Así que consideramos que hubiese bastado una declaración institucional por parte de todos los grupos en relación con el rechazo a la violencia o maltrato de la mujer, y como añadido además a los actos que hemos llevado toda la semana anterior con motivo de este día y que se ha llevado por parte del Ayuntamiento, de los colegios y de las asociaciones de mujeres en este municipio, por lo cual consideramos que no tiene nada que ver esta moción que ha traído usted, sino que, que solamente explica lo que contiene el pacto, nada más. Y que vuelvo a repetirme que es el gobierno el que tiene que hacer lo que cumplir ahora, y es el gobierno socialista el que está en el poder. Así que, nada más, yo creo que sobra y por eso nos vamos a votar en contra. Una palabra al portavoz, si se puede. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede, Laredo. Manifiesto. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violencia conyugal, feminicidio, violencia sexual y acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, patrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil. Para mayor clarificación, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Los datos son alarmantes. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. En España, desde el año 2003, año en que empezaron a contabilizarse oficialmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han sido asesinadas 917 mujeres por sus parejas o exparejas y 23 niños y niñas asesinados por las parejas o exparejas de sus madres. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Si Se Puede, Laredo se suma al rechazo de toda violencia contra las mujeres y se compromete a impulsar políticas municipales de prevención y protección a las víctimas de violencia machista que conviertan a este municipio en un municipio libre de violencia contra las mujeres y niñas. Nosotras no vamos a ser partícipes de discusiones y reproches de un tema tan doloroso y transversal porque afecta a todas las mujeres. Da lo mismo su ideología. Por eso nos hubiera gustado hacer un acto integrador, pero como no ha sido posible, nos ausentaremos de la sala en este punto del orden del día. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Bueno, a mí lo que me sorprende cuando llegan asuntos como estos es que perdamos más tiempo en instar al gobierno de España, que por cierto es muy importante no hacerlo, porque si no lo hace el Ayuntamiento de Laredo no va a llevar a efecto esto. Si no lo hace ahí, o sea, si no lo hiciera, si el Ayuntamiento de Laredo no pidiera a las Cortes que impulsara esto, no lo harían. Entonces es muy importante y no se puede retirar. Y con eso lo que quiero poner de manifiesto es la capacidad política para hacer el tema. No se va a aprobar, o creo que no se va a aprobar esta moción, cuando en la Junta de Portavoces parecía que la posibilidad de que se retirara y de leer por parte del alcalde, que no lo iba a leer el portavoz de Izquierda Unida, ni la de Si Se Puede, ni el del Partido Popular, parte del alcalde se leyera la declaración consensuada por todos los grupos en la Federación de Municipios, que parecía la más lógica. Pero bueno, hay quien decide y hay que respetarlo, mantenerlo. Otra Otra cosa es que podamos criticar la capacidad política, la capacidad de negociación, pero no es algo que tampoco nos sorprenda. Entonces, el problema es que en algo en lo que podemos estar de acuerdo, pues se quiere mantener lo que han leído. Y mucha paja y poco de Laredo. Mucha paja y poco de Laredo. Porque esto que me han hecho desde Madrid, a mí lo que me interesa es que se hable de lo que vamos a hacer aquí, de lo que decidimos nosotros, en qué vamos a mejorar nosotros, cómo lo vamos a hacer. Eso, de eso es lo que vamos a hablar. Y de esto solo nos tenemos que acordar el día que llega la fecha. O sea, como llega la fecha, nos acordamos esto si presentamos una moción. Es que el problema debe ser como lo del bigote, que solo es en noviembre. Debe ser así, solo en noviembre. Porque es cuando se presentan de violencia de género. Yo no lo entiendo. No puedo entender que dediquemos el tiempo del pleno a estas cosas cuando podemos dedicarles a hablar de violencia de género y decir cuáles son las actuaciones que vamos a tomar en nuestro municipio. Tiene la palabra la portavoz del PP. Sí, buenas tardes. Bueno, esto, como hemos visto en las intervenciones que me han antecedido, esto ofrece muchas dudas. Por un lado, de fondo, que lo ha explicado Loli perfectamente, las carencias que tiene esta moción, y luego un tema de forma, que en junta de portavoces se ha quedado en una cosa y aquí se está incumpliendo. Entendemos que esta lacra de esta violencia machista exige que todos los partidos nos pongamos de consenso, exige una declaración institucional, y esa es la razón por la que, aun estando a favor del fondo de la moción y de las buenas intenciones de la moción, este grupo se abstendrá en protesta por estas dos circunstancias que he dicho. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien. Todos pertenecemos a partidos políticos, ya que han venido mociones que lógicamente se nos envían por parte de nuestros partidos a nivel tanto regional como nacional. Eso es lógico y eso viene siendo así desde hace mucho tiempo. Se ha leído ya una declaración institucional, efectivamente, el día 25 de noviembre, que es el día que se conmemora este tema del que estamos hablando ahora mismo. Y efectivamente es un tema que no debe ser solo el 25 de noviembre, sino todos los días del año. Estos temas que tocan a la educación, sobre todo en casa, desde pequeños, a los chavales, y que son cuestiones que no son fáciles de abordar, no es que no se pueda hacer una declaración institucional, que ya se hizo en su momento y también se ha leído esa declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo decía antes que se contiene una serie de puntos en la propuesta de resolución, y en este tema me recuerda, observando las distancias lógicamente también, al tema de la ley del menor en su momento. Estas cuestiones, lo voy a decir claramente, la ley es muy bonita, pero luego la ley hay que cumplirla. Y por desgracia, si no existen los medios económicos y humanos para poder atajar estas situaciones cuando se dan, es como si no tuviéramos nada. Y para este tema en concreto de la violencia contra la mujer, la violencia machista, se necesitan muchísimos medios económicos y humanos. Gente especializada en cada caso concreto, porque cada caso concreto, y se ha dicho aquí, no estamos hablando solo de una mujer, sino de entorno, de sus hijos, de sus familiares, de la situación social, de la situación, porque no es lo mismo una mujer maltratada que tiene familia de una mujer maltratada que está sola, una mujer maltratada que en el maltrato también se muchísimas veces, ya lo vemos continuamente en los medios de comunicación, se extiende a los hijos. Es decir, lo que se pretende con esta moción es, por supuesto que hay un pacto de Estado de mínimos, en una base, y lo importante es que estén todos los partidos políticos de acuerdo, pero luego hace falta, desde el punto de vista económico, un equilibrio o llevar a cabo en el tiempo un compromiso que no se debe de romper. Esto es, en resumen, el fundamento de la presentación de esta moción y se entenderá perfectamente por qué no se presenta como declaración institucional. La declaración institucional ya se hizo el día 25 de noviembre, que es el día que se conmemoraba, ¿no? Lo que se quiere venir a mantener con esta moción es el compromiso económico futuro para futuros ejercicios y que, por supuesto, es el pacto social. Tenía aquí una serie de medidas, ¿no?, que componen ese pacto social, pero no las voy a leer porque creo que es mucho más importante la idea general que hay que coger en relación con este tema, que es el compromiso económico, el compromiso de medios humanos para que se pueda hacer efectiva esa realidad de acortar, atajar la violencia machista, ¿no? Poner los medios que las mujeres se sientan seguras y garantizada esa seguridad. ¿Tiene la palabra el portavoz de Izquierda? Nada, efectivamente ese compromiso ya existe en el pacto, o sea que no tenemos nada más que decir al respecto. Además, le hemos valorado positivamente porque siempre que se da un paso hacia adelante es en bien de lo que estamos tratando en este momento, que es el caso de la violencia, ¿no? Y contra eso nada, de acuerdo totalmente en todo lo que hemos planteado y hemos dicho. Pero lo que no nos entra es que una moción que no dice nada, que no contenga el pacto y que nos afecte a los que vivimos en el pueblo también, como ha dicho el Partido Regionalista, en este caso, hombre, nos afecta como mujeres, que es muy importante, claro. Entonces, ahí sí que podemos sentirnos aludidas. Pero yo sí que considero que esta moción no tiene nada, o sea, no tiene nada distinto de lo que contempla el pacto. Y si ha sido consensuado y es el gobierno que está en el poder, el Partido Socialista Obrero Español, el que está gobernando en este momento, es el que tiene que llevar esto a buen término. Nada más. Era eso. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Parece. Loli, nos afecta como mujeres y como hombres. Y como hombres nos afecta. Yo de todo eso, lo que no puedo entender es por qué en una junta de portavoces se pide que se haga la declaración institucional, al principio se dice, bueno, ya lo miramos, yo no tengo ni una llamada, ni un mensaje, ni nada sobre lo que se va a hacer, porque han dicho que ya lo decidirían, y creo que se debería hacer, porque eso es hacer política y eso es intentar llegar a acuerdos. Es lo único que digo. En protesta. Por eso, en protesta, por eso nosotros no vamos a apoyarnos. Me equivoqué en que no iba a salir apoyada, porque el Partido Popular no vota en contra. Entiendo es porque el punto 3 que pone instar a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a tramitar los presupuestos de 2019 es porque están de acuerdo con que el presupuesto se termine de tramitar y se haga, que es en contra de lo que yo oigo o leo en la prensa todos los días, pero era por eso simplemente. Respeto absolutamente la decisión que toman, la respeto absolutamente, pero es por eso por lo que vaticiné que no iba a salir, ¿eh? no por otra cuestión. Por lo demás, ha acabado muy bien su intervención, señor portavoz del Partido Socialista, y si esa fuera la moción, seguramente saldría aprobada por unanimidad, por todos los grupos, y se podría haber hecho como declaración institucional. Tiene la palabra la portavoz del PP. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Nosotros somos una administración local. La administración local, los ayuntamientos, son las administraciones que más cerca tienen al ciudadano. Si nosotros precisamente no entendemos que afectadas las personas, lo vivimos nosotros en primera persona muchísimo más que un gobierno regional o una administración central, sin lugar a dudas, ¿cómo no nos va a afectar a nosotros directamente este tema? ¿O acaso los ayuntamientos no tenemos que recordarle, y a mí me da igual quién esté en el gobierno, o a todos, porque este tema no debe ser un tema de quién está gobernando, sencillamente debe ser un tema que se mantenga las políticas que se decidan respecto a este tema, que se mantengan en el tiempo, esté quien esté? Por ejemplo, como debería de haber con una ley de educación, que fuera una cuestión que hubiera consenso entre todos los partidos políticos y que no se jugara con ello, que se mantuviera en el tiempo. Porque no hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, nosotros como administración local, que es el ciudadano donde más se refugia a nivel político, de servicios de protección, de bienestar social, no tenemos que ser nosotros los que exijamos al resto de administraciones públicas, regionales o nacionales, el hecho de que mantengan un... Sí, que el Pacto de Estado está muy bien, pero que mantengan o que se proyecten hacia el futuro. Estamos hablando de los presupuestos del 2019, ¿eh? Claro, es que esto no es de para aquí. Es que, vuelvo a repetir, que económicamente el dinero que se necesita para hacer frente a este problema es muchísimo dinero. Se habla de 20 millones, doblarlos en 40 millones. De eso se trata, de que haya un compromiso pro futuro, pase lo que pase y esté quien esté. De eso es de lo que trata esta moción. No entiendo que no se entienda, lamento que no se entienda, pero por eso repito que nosotros hemos mantenido la moción tal y como moción, y una declaración institucional, pues bueno, ya se hizo en su momento, ¿no? Entendemos que esto es una cuestión diferente. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 5 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de decretos y resoluciones dictados desde el último pleno ordinario. Siguiente punto de orden del día, dar cuenta de sentencias. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. Sentencia del juzgado de sociedad número 4, sentencia 317/2018. Se trata de una reclamación, de una demanda presentada por la cual se solicita la existencia de una relación laboral entre el demandante y el Ayuntamiento de Laredo, y el fallo de la sentencia estima la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento, declarando la existencia de una relación laboral con efecto de 25/6/2012 y con las retribuciones propias del puesto que desempeña. Y se condena a la demandada a estar y pasar por esta declaración y por sus consecuencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha dado contencioso administrativo por procedimiento ordinario 117/2018. Se trata de una sentencia en relación a una impugnación del acuerdo jurado por la expropiación forzosa. Y en cuanto al fallo de la sentencia, se desestima el recurso contencioso administrativo promovido contra ese acuerdo del jurado provincial de fecha 15 de marzo, por la que se admitía a trámite la solicitud para que se determinara justo y precio, imponiendo las costas a la parte que ha visto desestimadas todas sus pretensiones. Señor alcalde, me gustaría, en la dación de cuenta de esta sentencia, que se leyera un párrafo concreto de la sentencia que creo que tiene mucho interés. En el punto cuarto de la sentencia, justo antes del quinto, en el último párrafo, empieza a mayor abundamiento. Me gustaría que se leyera. A mayor abundamiento es la propia parte recurrente la que invoca la jurisprudencia, conforme a la cual, anulado mediante sentencia no firme un plan, es la administración la administración que indudablemente siempre resulta afectada por la anulación de un reglamento propio, o en su caso de un instrumento de planeamiento propio, que es también una disposición de carácter general, no le es exigible que venga obligada a aplicar de forma inexorable una resolución carente de firmeza en punto a las resoluciones que deba dictar en aplicación de dicho reglamento, y le es dable esperar a que la dictada resolución adquiera firmeza a tal efecto. Es cuestión que queda a expensas de su propia valoración. Cierra comillas, cita extraída de la propia sentencia del Tribunal Supremo dictada en la demanda de la Sala Tercera, Sección Quinta. Suficiente. Y por último, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3, procedimiento abreviado 204/2018, demanda interpuesta contra la inactividad del Ayuntamiento ante una reclamación de abono de factura esta de la sentencia estima parcialmente la demanda interpuesta, anulando la sentencia estimatoria presunta recurrida y condenando a la demandada, que se abone al actor, a la cantidad de 13.165,86 euros, que devengará los intereses de mora de conformidad con lo dispuesto en el fundamento de derecho tercero a la presente resolución, todo ello sin expresa condena en costas. Por último, juzgado social número 1, procedimiento ordinario 72/2018, se formula demanda. En este caso es una reclamación de cantidad. Y se estima la demanda interpuesta, condenando a la parte demandada a abonar al actor a la cantidad de 3.097,62 euros con interés de demora del 10%. Si procede a pasar al punto dos y preguntas, responden las preguntas pendientes de la sesión de sanidad anterior. ¿Qué realidad planteaba en la relación con el estado de los columpios de los parques? Ya se le ha presentado, porque fue otro grupo también el que le preguntó, que hay unos informes que están llegando a la comisión para proponer la inversión a realizar en los parques infantiles, tanto en lo que se refiere al suelo como a los columpios, que están dañados a sustituir o a reparar. Una pregunta que también se contestó en otros plenos en relación con el trabajador 30, que se dijo que la documentación que se solicita por parte de este trabajador se remitió al servicio jurídico, que se tiene que analizar la solicitud presentada. En relación a las preguntas formuladas por el CODE, que habla sobre pérdidas de pensiones en barrios, y una convocatoria presentada por la Consejería de Obras Públicas del Grupo Acción Costera, en relación con unas obras en la zona de la provincia de Montillo y la Casa del Mar, yo quería responder a usted pregunta, porque creo que usted funciona como un consejero. Usted es capaz de decir, pedir una cosa y al mismo momento pedir la contraria. Está muy preocupada por otras subvenciones, como yo y como cualquier otra persona. Cuando se pierde una subvención, todo el mundo se siente rabia por haberla perdido. Un ejemplo. Hace ya año y medio se concedía por el Gobierno Regional, por la Consejería de Deportes, a través de la empresa pública, 70.000 euros que se sumaban a una subvención ya concedida de 200.000, es decir, 270.000 euros. Cantidad suficiente para hacer la obra urgente en la cubeta de la piscina. Bien. ¿Quién es culpable? Usted. ¿Qué voto en contra? Y argumento peregrino. Usted vota en contra porque dice que a quién se le ocurre empezar una casa por el tejado. La piscina, todo el mundo sabemos, está destruida. Y todos los informes que así lo recoge el proyecto dicen que los cimientos de esa piscina están en buen estado, por lo tanto se conservarán. Si lo que no dice es que la cubierta esté en buen estado, de hecho se está cayendo. Y eso que hay que sustituir. Por eso se presentó como urgente el proyecto por 270.000 euros subvencionados por el Gobierno Regional, Consejería de Deportes, para ello. ¿De quién es la responsabilidad? De usted, que vota en contra. ¿Dónde está el dinero? Decía que echamos la culpa a la dirección, a la Consejería de Pesca, en relación con la pérdida de subvención del GAP, en relación a la Consejería de Obras Públicas como responsable de la pérdida de la subvención de barrios, y así sucesivamente. En este caso que acabo de poner, no era la responsable la dirección de deportes, ni la Consejería de Deportes. La responsabilidad es de este pleno que voté en contra de la subvención sin pedir. Bien, pone la puerta de Merenú. Dice que es caprichoso el proyecto y que se ha perdido la subvención. Yo le recuerdo que usted presentó una moción que se aprobó aquí unánimemente, en la que, entre otros edificios, decía que se rehabilitara la Casa de Merín. Junto a la Casa de Merín hay una muralla, y según la aplicación del plan especial, hay elementos espurios que eliminar y que hacer en la muralla. Porque aquí también se ha dicho en otras ocasiones que urgentemente se intervenga sobre esa muralla. Esos dos proyectos que se han presentado van dirigidos fundamentalmente a rehabilitar la muralla, dentro del cumplimiento de la moción. Y es baladí su denuncia, porque usted es conocedora de que el arqueólogo Pedro Rasines, contratado por este ayuntamiento para hacer estudio de seguimiento arqueológico, está en constante contacto con la Consejería, con la Sección de Patrimonio, con repetidas llamadas diarias, interesándose por qué esta subvención se conceda. ¿Cómo? Cumpliendo con la obligación que el Grupo de Acción Costera nos obliga, que es presentar el informe preceptivo sin el cual la obra en el Merdiño no se puede ejecutar. Y esto estoy contando desde principios del año pasado, meses esperando a que se cumpla. Otro ejemplo es el del ascensor de la Casa del Mar. Nosotros, ante la solicitud que se hizo por parte del ICAS de que concurriéramos una subvención para instalar un ascensor en este edificio y salvar el tema de la accesibilidad, y habiendo aportado toda la documentación que se nos requirió en su momento, prácticamente agotado el plazo, se nos dice que falta un documento del titular de ese edificio, sin el cual no se puede ejecutar la obra. Y esa autorización viene en un pacto vencido, o sea, después de haber vencido el plazo, para ejecutar la obra y poder justificar. Nosotros, en cumplimiento de los plazos, se solicitó prórroga, se ha hecho el recurso de reposición, se ha presentado recursos de alzada argumentando esta circunstancia. Se ha aportado la documentación en tiempo y forma y es debido a una falta de autorización por quien es titular del edificio la que impide cumplir el plazo para justificar el gasto del ascensor. Y el gasto que usted dice, que ha perdido la subvención. No, si es que el barrio de San Lorenzo estaba hecho hace meses. El proyecto de barrio de San Lorenzo se ha presentado en la comisión y se ha debatido en comisión después de estar con los vecinos de estos barrios hace meses ya. Esa propuesta de grupos en la comisión en los que obliga a hacer una división de ese proyecto en dos para concurrir una parte de la subvención. Y en esa forma de funcionar que usted entiende, en tratar y tratar la gestión del gobierno, que es pedir documentos, más documentos, y no hay suficientes documentos para que usted vote a favor, como ya se ha visto hoy también, es en la que se plantea esta circunstancia. O sea que hay total diligencia por parte de este gobierno en la solicitud de subvenciones, hay coherencia, hay argumentos para pedir estas subvenciones en función de las obras que son necesarias, como otras que se presentaron y se fueron rechazadas, asfaltado de las carreteras de varias zonas del pueblo, arreglo del pavimento del paso marítimo, arreglo de las esculturas, cambio de alumbrado de la Puebla Vieja, rebaja de las aceras. Se han presentado muchos proyectos y todos ellos fueron rechazados en la comisión previo a esta solicitud. Hubo que estar, presentar el documento, el proyecto, en el plazo de 15 días para no perderlo, después de meses de llevar a la comisión distintas propuestas. Pregunta por el proyecto Virtis, si se va a exponer ante un ayuntamiento. Bueno, yo llevo casi 4 años aquí, igual que yo. No sé si se habrá enterado que las obras, hasta que no se recepcionan, no puedes disponer de ellas. Y por tanto, el uso está sujeto a la empresa. Hasta que se recepcionan. Y no sé si se recuerda usted que también se ha aprobado en comisión, por unanimidad, que el edificio se convierta en un edificio multidisciplinar. Y por tanto, habrá que regular los usos. ¿En qué forma se tiene que usar? ¿Por cuánto tiempo? Por eso yo le adelanto que se va a llevar una propuesta de regulación del edificio en cuanto a sus usos, los que pueden, siempre priorizando evidentemente los ayuntamientos, porque este edificio es del pueblo y lo gestiona el ayuntamiento directamente. En relación con el hermanamiento, si hay fecha para firmar de nuevo el convenio de la nueva relación, no hay fecha. Acera de Derechos Humanos. ¿Cuándo van a comenzar las obras de la Acera de Derechos Humanos? Bueno, le vuelvo a decir, lleva 3 años, yo creo que no se entera usted que está en una alerta general. El plan general tiene 3 sentencias anulatorias y que estamos a la espera de que se decida, como se tomó lo que resuelva sobre estos recursos de casación. Igual que le digo, ¿cuándo van a empezar las obras de Río Montilla? Pues si está recogido el plan general, que está anulado, y estamos a la espera de que se dicte una sentencia firme al respecto. La pantalla de la emisora, ¿cuándo se va a retirar? En principio ya se ha dicho que se va a emitir un informe por el técnico municipal para que se explique por qué razón se tiene que retirar, pues tiene una serie de cuestiones que se han adelantado y evidentemente cuando se emita el informe se retirará. en relación con las preguntas formadas por el Partido Popular, se planteó que esas respuestas en otras ocasiones en relación con los NUCIs, se han puesto los servicios jurídicos del Ayuntamiento en contacto. Están escritas con interrogaciones en el acta. Vale, pues dígame usted cuáles son, porque aquí solamente tengo dos. Pero así, te leo. Pero así no hacemos la ley. Lo que pregunto es muy concreto. ¿Qué modificaciones se han aprobado al respecto del proyecto adjudicado del antiguo ayuntamiento? ¿En qué fechas? El 76. Con interrogaciones está, ¿eh? Espere un momento, es que no acabo de ver. ¿Por qué no nos han informado de nada? Ahí faltan las interrogaciones. ¿Han adaptado de alguna manera la memoria de calidades de los materiales? Y luego ya sigue y hay más ruegos, pero preguntas, ahí estás. Pues en la misma página vuelvo a repetir que hay una indicación, y así se dijo en la comisión, de que la catastrada y otros elementos del ayuntamiento dijo que se depositaron en almacenes de la brigada. Así se produjo, por lo menos así me lo ha confirmado el jefe de la brigada. Pero que no pone ni las fechas ni qué modificaciones. En relación con eso, el jefe de mover las tareas de las corrupciones técnicas, es por eso que se motivó y se justificó que era inviable volver a colocar la brigada en las tareas que estaban descolocadas, porque no tenían los huecos para combinar la brigada que es aplicable. Y recuerdo que ese proyecto de la habitación del ayuntamiento, el base grupo que también se acordó en la comisión de progresa, es un documento que tiene el visto bueno la autorización de la Dirección General de Cultura, puesto que fue remitido en su momento antes de llevar a cabo la licitación del mismo de la misma obra. ¿Y eso a cuál de ellas responde? Responde a las de en qué fechas. ¿A las de en qué fechas? Responde, pregunto. Yo le he hecho una pregunta. ¿En qué fechas? ¿La ha respondido usted? Sí. ¿Ha respondido usted? A una pregunta de las que ha contestado. No, una no. Yo creo que me conteste a todas. Si usted me dice, no, yo eso contesto a todas. Exacto. Dígamelo así, que ya aquí está. Ya se la hago ahora otra vez. Pero si quiere usted, no se preocupe, como se ha dicho, cuando termine la obra, la dirección de obra acudirá con la pregunta. Que yo estaba preocupado ya hace un mes. Estaba preocupado ya hace un mes, que no es que no me preocupe. Y usted tiene la obligación de contestarme las preguntas hoy. Como ese dato no está, el dato se traerá a la siguiente pleno y se lleva a la comisión a fin de que se responda a esta cuestión u otras. Pues le agradecería que me contestara a todas. A la de qué fechas y a las otras que he hecho, porque las otras... A las que no están contestadas. Vale. Que según ustedes, modificaciones que vale, pero qué... y fechas para ellas. Pero bueno, y las modificaciones que ha habido, si ha habido. Le pregunto si ha habido o no. ¿Cuáles y en qué fechas? Eso es lo que quiero que conteste. Concretamente, se le ha dicho que el informe que se emite al respecto se va a explicar con la dirección de obra en la reunión que va a habrá y de posterior visita al edificio. Iba por el Partido Popular. La pregunta que ha formulado, la de Columpios, se ha contestado también. Esto que se formuló por el Grupo Municipal de Izquierda Unida y la de NUCIS, como digo, que el servicio jurídico tanto por una empresa para poder llevar a cabo la nueva gestión del servicio de NUCIS. ¿Quiere decir que no se ha denunciado todavía? Ya le dije, le repito, el servicio jurídico se ha puesto en contacto a fin de que se proceda a la formalización del nuevo documento que tenga que realizarse para poder mantener el servicio y el mantenimiento de las instalaciones. ¿Por el grupo? No, o sea, que no se denuncia. Yo digo, la requerimiento se ha mandado al servicio jurídico. No se denuncia, no, sí se denuncia. Comienza el turno de luego sus preguntas. Sí, sigue, señor alcalde, desde 2015 vengo pidiendo la documentación relativa a Villa Mercedes. Por lo cual, le vuelvo a preguntar, ¿le han llamado de la notaría? Si no le han llamado, ¿no ha firmado el convenio? ¿Es por esto por lo que no me ha contestado ni me ha dado ninguna documentación? ¿Le han llamado alguna vez? No tiene nada, bueno, sigo. ¿Tiene conocimiento de que los policías locales podrán jubilarse a los 59 años con 37 años cotizados y 15 de servicio como agentes municipales, según un real decreto que espera aprobar el gobierno antes de que termine el año? ¿Tiene conocimiento de ello? Porque tenemos ya una plantilla que ya se ha hablado bastante. de la edad que tiene. Y ahora quería que me contestase, si no usted, el presidente de la Comisión de Festejos, en cuanto a las luces de Navidad. ¿Tenemos empresa ya para colocarlas? ¿Se ha licitado? ¿Cuántas empresas ha presentado? Yo he terminado, cuando tengo presentación, las espero en el próximo. Bueno, como vemos, el salón de plenos tiene un estado de presencia y se puede hacer un robo sobre las limpiadoras, ¿no? Que son unas señoras que llevan aquí aguantando 3 horas y gracias por aguantar. De verdad, al concejal de empleo, le ruego, por favor, que atienda todas y cada una de las medidas que le llevan diciendo desde hace meses. Y se están incumpliendo, se están incumpliendo. Incluso trajimos una modificación de crédito que votamos a favor por coherencia, digamos. No por coherencia, porque sabíamos que no se cubrían las necesidades del servicio. Eso al de empleo. Y luego al señor alcalde sobre el tema de las limpiadoras, por como veo a todas las limpiadoras, o la inmensa mayoría de las que quedan que no están de baja, pues creo que querían y iban a presentar un escrito para que el señor alcalde se reúna con ellas y con todos los grupos de la corporación, creo que iba a ser el 10 de diciembre a la 1 del mediodía, y le ruego que esta vez acuda, que no nos haga pasar el trago del otro día bochornoso con el concejal también, que es el encargado de llevar las directrices de las limpiadoras municipales, porque no se enteró de nada. Y espero que venga usted con una solución. Esto es un ruego. El 10 de diciembre a la 1 nos vemos y espero que nos traiga una solución. Presupuestos del gobierno regional. Hay un borrador, yo creo que va a salir aprobado por lo que leímos en prensa, ¿no? Yo no tengo diputados en Santander ni nada de esto. Lo que sí me gustaría saber, yo le he echado un vistazo, si usted sabe cuánto dinero va a invertir el Gobierno Regional de Cantabria o el Partido Socialista, ¿no?, que es parte del Gobierno Regional, con los apoyos de Ciudadanos, creo que van a ser, en el casco histórico de Laredo. No, si lo sabe él. Ah, ustedes lo saben. ¿Cuánto se va a invertir para el Hospital de Laredo? ¿Cuánto se va a invertir en los colegios públicos de Laredo? Y yo he estado buscando y no encuentro, de los 12 millones de euros que salen en prensa el otro día, cuánto dinero se va a invertir en el PESIR de Laredo. Concejala de Deportes. A la concejala de Deportes, hace 2 meses en una comisión de deportes, la insté a que le dijese a la concejala de Hacienda para que hiciese una petición muy clara, ¿no? Que era una modificación de crédito que echamos atrás por su cabezonería también, el equipo de gobierno. No es suyo, ¿eh? No confunda. Del equipo de gobierno. Y es dotar de bicis de spinning, porque si hace 6 meses era preocupante, ahora ya puede ser que gente tenga accidentes. Y quiero dejar bien claro que ayer no pudo hacer esa pregunta, se lo hice a ella. Y la otra vez usted sí estaba en listo a Hacienda. Después de 2 meses, en Hacienda no he podido hacer la pregunta porque no ha ido a ninguna comisión de Hacienda en 2 meses. Entonces, al alcalde no se lo hago porque igual ni se lo ha dicho tampoco. Registro de entrada. Me gustaría saber si en el mes de noviembre, en el registro de entrada, ha entrado documentación en el problemón que tenemos con Proinansa, si han entrado nuevas valoraciones de una empresa externa o del que haya sido. En noviembre, si han llegado algunas, un registro de entrada sobre este tema, porque es un tema que preocupa a todos los laredanos y a todos los que estamos aquí, creo que es un tema importante. También me gustaría saber si en el mes de noviembre, como hemos leído en prensa, si ha entrado la información relevante al Hospital Comarcal de Laredo. Y si ha sido así y ha llegado algo, quiero que nos dé copia a todos los grupos políticos y sobre todo que explique por qué todavía no se nos ha informado. Hace tiempo, después de... También le he pedido el... Se lo dije en el pleno, lo voy a tener que hacer por escrito, pero me da igual, no surge efecto, ¿no? Me gustaría saber el montante económico que se nos va en jurídicos en el Ayuntamiento de Laredo. Todos los contratos externos de todos los abogados externos que usted contrata, me gustaría saber cuánto es. Se lo he pedido en el pleno y al final, de verdad, va a llegar un momento que voy a tener que pasar al edificio en el frente. Queda muy poco, parece que estoy esperando, pero es que es cansino el tema. Lo mismo me pasa con parques y jardines. Se lo he pedido desde el 2016. Desde que empezó la legislatura, año tras año le sigo pidiendo cuánto dinero nos gastamos en parques y jardines, dónde ha trabajado esa empresa, cuánto tiempo y cuánto ha cobrado. Pues es muy sencillo, no entiendo por qué no me lo da. Hace 15 días he metido también un registro de entrada pidiéndole desde marzo del 2018 cuánto dinero o si se ha contratado de alguna forma a la empresa Certisa. Desde marzo del 2018 se lo he hecho por escrito. Creo que sería de recibo que me lo diese también. Tengo el derecho como concejal. Luego, le voy a hacer un ruego sobre el IBI, porque como no me ha tomado ni en serio en la exposición de motivos de por qué no iba a votar en el puerto, no iba a votar la zona portuaria, le ruego que, por favor, hagan un esfuerzo, porque los servicios técnicos del Ayuntamiento de Laredo me han dicho que es posible bajar el IBI. Y es posible, y hay que hacer un esfuerzo. Le ruego, por favor, que lo tengan en cuenta. Después de escucharle varias contestaciones que le ha dicho la compañera de Si se puede Laredo, me ha dado la sensación, bueno, además que la ha culpado de motivo, muchas cosas, explicando de la piscina me ha preocupado. Uguaya tiene dos sitios para la batalla de flores. ¿Realmente tiene ya algún sitio este equipo de gobierno para que hagan las carrozas los carrocistas durante todo el año? El montaje, bueno, si no tenemos eso, pues sí. Me gustaría saber qué es lo que están haciendo y si tienen ya algún tipo de solución. Y luego una de los columpios, no lo he entendido muy bien. Yo hace 3 meses que a la señora concejala del Partido Socialista y portavoz la invité a quedar el lunes y darnos un paseo y ver lo que estaba mal. A mí no hace falta contratar a nadie para ver que un columpio le falta una cadena. Ni a mí, ni a nadie que está aquí. Y que una goma está rota. Yo le digo, esta goma está rota. 3 presupuestos para arreglarla. Esta cadena está rota. 3 presupuestos para arreglarla. Porque Carmen luego me exigiría también que le pida 3, ¿no? Pero bueno, vale. ¿Vale? Es que no lo puedo entender cómo se contrata técnicos externos a ellos para arreglar un columpio. Si no, si está roto, si está fuera. Bueno, y le voy a rogar, no sé si estarán todavía, hay unas vallas de obra dentro de los columpios de la emisora, pues que vamos así en la de otra vida, hombre, por favor, si es que hay una valla de ese último niño, responsabilidad suya, ¿eh? Y por ir terminando, los álamos blancos de la zona del donde acaba Laredo, digamos, la ruta que lleva al hotel del Puntal, esos álamos, como sigan así, van a correr y van a pasar a otra acera. Se cayeron las ramas el año pasado, unas ramas muy grandes. Y el alcalde nos dijo que iba a ser inmediatamente, iban a llamar a la empresa que también tienen empresa para talar. Siempre contratan a los mismos, que son unas máquinas. Entonces, lo que está claro es que sigue en el mismo estado, los árboles siguen creciendo, y ya le hago el ruego de que si tiene que actuar, que actúe, de verdad se lo digo. Y péguense un paseo por la zona del campo de fútbol y del colegio Villa del Mar, porque son, ¿cómo se llaman estos árboles? Los magnolios, ¿no? Están creciendo demasiado y ya han empezado a levantar ya todas las baldosas de esa zona, ya por aprovechar, como venga la empresa, pues para que haga un trabajo todo seguido, ¿no? No se hagan dos veces. Claro, está muy de moda hacer contratos partidos y luego pasa lo que pasa. Gracias. día, Mercedes. Me pregunta si alguna vez he ido a la notaría. Le vuelvo a repetir. ¿No te ha preguntado? Sí, de la notaría. Sí, me han llamado a la notaría. Sí, se ha acudido a la notaría dentro del plazo que el plan general preveía. Le vuelvo a repetir hace también lo mismo. El plan general está anulado. Por tres veces. Anulado. Y el convenio está dentro del plan. A ver si para cuando se hacen unas propuestas de modificación del estudio económico financiero, ustedes argumentan que como está anulado no se pueden hacer sus modificaciones en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento de Laredo, y en esto sí se tiene que mantener la aplicación del mismo. En relación con el tema de las trabajadoras y las limpiadoras, yo me encargaré de este asunto para que en los próximos días se solvente de forma definitiva. Bueno, el concejal de Izquierda Unida parece ser que hace la misma función de corte y pega que se puede. Se queja del estado de deterioro que están en las bicicletas de Spini en el polideportivo, exige que se lleve a cabo la restitución, pero cuando se traiga aquí hace meses una modificación, votó en contra. Votó en contra. Corta y pega. Dice una cosa y a la vez dice la contraria. Se van a presentar los datos que usted pide. Y como ya dije, evidentemente las solicitudes que se reiteran todos los años en relación con las plazas de flores, claro que se atenderán y buscarán las comunas para que la dirección de este año se celebre. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Tiene la palabra la portavoz de si se puede dar. Bueno, vamos a empezar por lo que me ha dicho usted, que ha dicho que yo soy culpable, que si tal, que si cual, que si menos mal. Vamos a ver. Para que quede claro, ya es la enésima vez que decimos este tema. En lo de los 270.000 euros, porque voy a hacer un juego sobre este tema ya. En los 270.000 euros para arreglar la cubierta de la piscina, si se añadieron 70.000 euros, a esos 200.000 iniciales los había dado el gobierno de Cantabria, es porque sí se puede dar Edo, dijo que con 200.000 no llegaba para arreglar la cubierta. Entonces, volvieron a sumar y dijeron, es verdad, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y lo arreglaron pidiendo a la consejería de la sociedad deportiva, porque era la única manera de meterlo. Entonces, esos fueron los 270.000. Si dijimos que no a los 70.000 euros, era porque era papel mojado. Era papel mojado. Era en sí, y sí, y sí, si está firmado la licitación, y sí, y sí, y sí. Aquí no había nada. O sea, los 70.000 euros los perdió usted porque no se pudo ni sumar cuánto hacía falta para el tejado. Lo primero. En cuanto al tema de las suspensiones que ha perdido del GAP, que era para los proyectos que presentó este ayuntamiento, decidió meter la puerta ficticia, que no lo permite la ley de cultura, no lo permite inventarse puertas, no lo sabía, usted es el que ha hecho que se pierda esa subvención, no solamente para el Ayuntamiento de Laredo, sino para el resto de empresas que podrían haber tenido más dinero para hacer cosas con ello. Con respecto al Merenillo, que dice que nosotros presentamos una moción para hacer ese edificio, evidentemente, para ese y para otros más, pero no le dijimos que pidiese una subvención al GAR, porque sabemos que en el GAR no iba a tener opción. Aquí, con estas subvenciones que usted ha pedido al GAR, el único que ha ganado ha sido su amigo, el que hace el ingeniero. Y eso que le hemos dicho, que el ingeniero no valía, que hacía falta, que un ingeniero no podía hacer estos proyectos. Ese pues sí se puede el Laredo, el que se lo dijo. Entonces, no falta la verdad, porque esto no es así. En cuanto al ascensor de servicios sociales, yo entiendo todos los problemas que haya podido tener para la subvención. Pero lo que sí les dijimos claramente es que, como sabíamos que estas cosas van despacio y más cuando tenemos que entendernos entre distintas instituciones, es que urgentemente se pasasen los servicios sociales a un sitio accesible. La portavoz del Partido Socialista dijo que esto era una cosa de 2 meses. Pues miren el tiempo que llevamos sin ascensor y sin 40.000 euros. Y por último, el tema del barrio de San Lorenzo, el dividir el proyecto del barrio de San Lorenzo para no perder subvenciones, desde luego no fue una opción de si se puede Laredo. Usted sí que es verdad que planteó todos esos proyectos que dice, pero si se puede Laredo lo que planteó también es proyectos de accesibilidad a la Puebla Vieja para no perder esa subvención, y proyectos de alumbrado también para la Puebla Vieja, porque ustedes casi perdemos la subvención porque no habían leído bien la orden y querían meter colegios educativos, centros educativos que no entraban en la orden. Ustedes fueron los que lo hicieron. Entonces le ruego que cuando cuente la verdad, cuente la verdad, y encima no me haga aquí un juicio de que sí soy culpable o inocente. O sea que, visto todo esto, me parece a mí que si lo tengo que explicar más claro, el que quiera los documentos, yo se los hago públicos, porque están, o sea, que los tenemos todos. Nosotros hablamos con papeles y con verdades, no aquí tergiversando y preguntando otra vez churras con merinas. Ya está bien. Empezamos con lo de este pleno. También para que no se me olviden cosas que quedaban. Bueno, Okuda, espero que hayan encontrado el barniz para poder proteger la obra de Okuda, porque cada vez es más degradado. No solamente es tapar las pequeñas grietas, es dar un barniz a toda la obra para que no se estropee. Un mes más sigue sin darse el barniz. Espero que encuentren el barniz adecuado. En cuanto si el proyecto BICIR se va a meter en algún momento presentar en el Ayuntamiento de Laredo, el proyecto BICIR es un proyecto que aprobamos por unanimidad y queríamos apoyar todos los miembros de la corporación. Es de las pocas cosas que nos hemos puesto de acuerdo en este ayuntamiento en estos 2015, de las pocas cosas, por unanimidad, así que tengan que ver. Entonces, y el proyecto BICIR no es de nadie, el proyecto BICIR es un proyecto que lo ha apoyado la Asociación del Patrimonio de Laredo, pero para que sea para todo el pueblo, precisamente para proteger ese patrimonio y para darlo a conocer. Entonces yo creo que qué mejor sitio que un edificio municipal como es el nuestro para poderlo presentar en el momento que sea adecuado, cuando estén las certificaciones de obra y se contemple un uso expositivo para ese edificio multiusos que vamos a tener. Que, como siempre hemos dicho, rogamos que cada vez que se haga una obra se tenga en cuenta cómo tener abierto un edificio con un plazo de 10 años y demás, de mantenimiento de personas, de mantenimiento y demás, porque a veces ahora hemos hecho la obra y lo vamos a tener que tener cerrado 10 años, ¿eh? Porque hay que pensar más allá de hacer obras y poner ladrillos. El tema de la acera y del río Mantilla, el plan general, que está caído, recurrido, mientras no haya una sentencia, nos lo han dejado muy claro ustedes. El plan que está en vigor es el del 2015 y el plan que hay que aplicar es el 2015. Y el Ayuntamiento de Laredo está obligado tanto a hacer la acera de derechos humanos como actuar en el tema del río Mantilla. Y no creo que nadie, cuando tienen el plan general, se vaya a poner a que haya una acera y que el río Mantilla esté como tenga que estar. O sea, esto es tan peregrino. Y el que nosotros no hayamos estado de acuerdo con modificaciones puntuales como la que presentó, por ejemplo, la oficina técnica para relativa a la supresión de barreras arquitectónicas en edificios existentes con referencia a la instalación de ascensores y otros elementos constructivos tendentes a la adecuación de la normativa en accesibilidad, si esto nos ha llevado, usted habrá sabido por qué, porque esto es un tema de accesibilidad, pero las leyes están por encima de otra cosa. Es que aquí mezclar churras con merinas nos da de puñetera madre. Le ruego que no sea así ya. Y luego, por el tema de la pantalla de la emisora, pues ya es que me hace le ruego, por favor, que le diga a la brigada, porque igual que la brigada puso esa pantalla en su momento, si no sirve para nada, que la pantalla la retire y que la vendamos como charra para sacar algo de dinero a este pueblo. Porque es que ya, si encima tenemos que pagar a alguien que nos haga un informe externo o no sé cómo lo van a hacer ya, pues es un poco llamativo. Bueno, obras de la piscina. Aunque ya hicimos las preguntas en comisión, ya les dije que se las iba a volver a hacer en pleno para que todos los vecinos puedan saber la situación actual, porque es una cosa que preocupa. Preguntas. ¿Se han licitado las obras? ¿Cuándo van a comenzar las obras? ¿En qué fecha se tiene prevista abrir la piscina? Obras en barrios. En cuanto al barrio de San Antonio, repetimos las mismas preguntas. ¿Se han licitado las obras? ¿Cuándo van a comenzar las obras? ¿En qué fecha se tiene previsto terminarlas? Plan estratégico Puebla Vieja. El 29 de noviembre de 2016, en la página web del Ayuntamiento, se publicaba un concurso de proyectos con intervención de jurado con destino a la selección del proyecto Plan Estratégico Integral de Rehabilitación, Empleo, Desarrollo Económico y Social del Conjunto Histórico Puebla Vieja de Laredo. El 7 de febrero de 2017 se eligió el proyecto Repuebla porque era una propuesta muy idónea para recuperar la centralidad de la Puebla Vieja. El 18 de agosto de 2017, en Junta de Gobierno, se da por finalizada la actuación del jurado y se dice que será la corporación la que continúe con el desarrollo del contrato. Preguntamos, ¿va a ejecutar el proyecto Repuebla? Informe de evaluación de edificios. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 8/2013, del 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se establece la obligación de realizar un informe de evaluación periódico de los edificios con el objeto de acreditar la situación en que se encuentran, su eficiencia energética, las deficiencias en el estado de conservación y en materia de accesibilidad. La disposición transitoria segunda del decreto 1/2014 de 9 de enero regula las condiciones, crea el registro de los informes de evaluación de edificios y establece un calendario con el objetivo de facilitar la obtención ordenada del informe de evaluación del edificio. Según este calendario, debe presentar el informe de evaluación de edificios los edificios de más de 100 años de antigüedad. Dentro del primer año desde la entrada en vigor de este decreto, es decir, la fecha límite para presentar el informe de evaluación de edificios era el 9 de enero de 2015. En Laredo estaban obligados 148 edificios. Los edificios de más de 80 años y menos de 100 años de antigüedad, dentro del segundo año desde la entrada en vigor de este decreto, es decir, la fecha límite para presentar el informe de evaluación de edificios era el 9 de enero de 2016. En Laredo estaban obligados 7 edificios. Los edificios de más de 65 años y menos de 60 años de antigüedad dentro del tercer año desde la entrada en vigor de este decreto, es decir, la fecha límite para presentar el informe de evaluación de edificios era el 9 de enero de 2017, obliga a 8 edificios. Los edificios de más de 50 años y menos de 65 de antigüedad dentro de los 4 años desde la entrada en vigor de este decreto, es decir, la fecha límite para presentar el informe de evaluación de edificios era el 9 de enero de 2018, obligaba a 199 edificios. Y por fin, y los edificios de 50 años dentro del quinto año de antigüedad dentro de la entrada en vigor en este decreto, es decir, la fecha límite para presentar el informe de evaluación de edificios es el 9 de enero de 2019, 8 edificios. El total de edificios sujetos al informe de evaluación de edificios en Laredo es de 387. El 4 de marzo de 2015 se publicó en el BOE la aprobación definitiva de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Laredo que regula la conservación y el informe de evaluación de edificios. En esta ordenanza municipal, en su artículo 24, también contempla el calendario anteriormente citado, pero además esta ordenanza municipal establece en su artículo 31.3.b lo siguiente. Se consideran infracciones leves las siguientes. El incumplimiento del deber de realizar en tiempo y forma el informe de evaluación de edificios exigido por la legislación vigente. Y también la misma ordenanza municipal establece en el artículo 32.1c lo siguiente. Las infracciones leves desde 300 euros hasta 3.000 euros. Preguntas. ¿Por qué no se notificó en tiempo y forma a las comunidades afectadas de esta ordenanza, como lo han hecho ahora en el mes de noviembre de 2018? ¿Van a aplicar el régimen sancionador que establece la ordenanza? Informe del POR, PESIR y PGU. El 11 de septiembre de 2018 se publicó en el BOE el decreto por el que se publica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyet, POR. Ese mismo día, el arquitecto urbanista y jefe de servicio de la Oficina Técnica del Ayuntamiento trasladó al alcalde un informe sobre los efectos de la entrada en vigor de dicho plan en nuestro vigente PGU, el del 2015, que todavía no nos lo han tumbado definitivamente. No sé si era la tercera o la cuarta. En dicho informe se estima que es necesario revisar el PGU de 2015. En la presentación del PESIR, celebrada el día 27 de noviembre y presidida por el consejero de Industria, a una pregunta que le formulamos nos contestó con rotundidad que el PESIR podría desarrollarse con el PGU del 87, del 2015 o con cualquier otro plan de ordenación urbana. Teniendo en cuenta estos hechos, ¿por qué este ayuntamiento sigue en su empeño de recurrir la nulidad del plan del 2015? Rogamos, se revise la decisión de este ayuntamiento de permanecer en este recurso de anulación. Dejemos de perder tiempo, dinero en costas judiciales y en posibles responsabilidades patrimoniales. Oferta de puestos de trabajo, bolsa de empleo para sustitución del puesto de letrado municipal. Volvemos a insistir, el Ayuntamiento de Laredo, lo volvemos a insistir porque lo hemos visto estas semanas, no debe publicitar ofertas de empleo que no respeten los convenios colectivos. Rogamos que se haga un filtro de las ofertas de empleo que llegan a la Agencia de Desarrollo Local. Por otro lado, el Ayuntamiento de Laredo en su RPT tiene creado una plaza de letrado municipal. A lo largo de este mandato, durante muchos meses, no disponemos de este servicio, por baja laboral de la trabajadora, por lo que el servicio jurídico está ralentizado y externalizado. Esta situación crea una inseguridad jurídica que no se puede permitir más tiempo, por lo que le rogamos que ponga en marcha... Le rogamos se ponga en marcha la creación de una bolsa de empleo para cubrir este puesto de trabajo. Trabajo y transparencia. Recordamos al equipo de gobierno que los meses tienen de media 30 días. Que buen trabajo se planifica y si no los resultados este y todos los plenos. Expedientes incompletos que generan muchas dudas. La justificación de la ausencia de planificación del trabajo o la falta absoluta de trabajo de este equipo de gobierno se materializa en la inexistencia de comisiones informativas desde hace meses, con la vieja urbanismo y medio ambiente, obras, educación y cultura, personal, y las que se han celebrado ninguna en tiempo y forma. Decimos forma porque cuando nos dan cuenta y pedimos aclaraciones, no saben, no contestan. La única comisión que se convoca a la fecha que aprobamos es la de asuntos sociales. Preguntamos, ¿va a ser decidiendo en juntas de gobierno y los miembros de la corporación enterándonos de sus decisiones por la prensa? Hermanamiento con Sevilla. Bueno, pues sí que hay novedades en el hermanamiento con Sevilla, sí que las hay, ¿eh? En el pleno celebrado el 25 de octubre, en el turno de ruegos y preguntas, le hicimos una pregunta referente al hermanamiento de Sevilla, que por supuesto no nos contestó, aunque algo sí que sabía. Revisando el registro de entrada de octubre, que nos entregaron el mes de noviembre, hemos comprobado que el 19 de octubre del 2018 el Ayuntamiento de Sevilla nos remitía el acuerdo plenario del 28 de septiembre de 2018 con la modificación del hermanamiento porque ambos textos no eran idénticos de lo que se percataron los concejales de Laredo. En la redacción aprobada en Sevilla el 27 de enero de 2017 incluía como impulsor del hermanamiento al periodista laredano Isidro Citero, sorprendente. Mientras que la redacción aprobada en Laredo el 23 de febrero de 2017 no parecía ese nombre, sorprendente. Por lo que el acuerdo del hermanamiento es corregido conforme a la petición del Ayuntamiento de Laredo que fue solicitado el pleno, o sea, desaparece el nombre de Isidro Citero. Rogamos se publique en la página web y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento este acuerdo. Ahora sí estamos hermanos con Sevilla, ahora sí, ahora sí. Ahora lo único que falta es que venga el alcalde de Sevilla también a firmar aquí, si quiere, y hacer el acto oficial. Pero ahora sí estamos hermanos con Sevilla, ¿eh? Situación de las trabajadoras de la limpieza. Llevamos denunciando mucho tiempo la situación del servicio de limpieza de edificios municipales. La plantilla se ha ido reduciendo por jubilaciones, bajas y cambios de puestos de trabajo. A día de hoy la situación es insostenible. De forma que, al no haber dado solución planificada a este problema, la calidad del servicio se está viendo afectada y la salud de los trabajadores también. Para informar de su situación, las trabajadoras de la limpieza han solicitado una reunión el lunes 10 de diciembre a la 1 del mediodía, donde estemos sentados todos los grupos de la corporación para buscar soluciones. Si se puede, Laredo apoya esta reunión y ruega al alcalde que nos convoque oficialmente a la misma. Señor alcalde, le volvemos a pedir que le imita por el bien de este pueblo. Esto es insostenible. Y no lo vamos a dejar de hacer, porque si la quitamos sin informe, usted luego dirá que dónde está el informe y por qué se ha quitado. La piscina, usted falta la verdad. A principios del año 2016 se aprobó en el gobierno regional el presupuesto que contemplaba 200.000 euros en una subvención directa para infraestructuras deportivas piscina en favor del Ayuntamiento de la Guerra. Pocos meses después se llevó un proyecto por 270.000 euros que financiaba la ejecución de la cubierta, que era el elemento que urge cambiar cuanto antes. Y en distintas manifestaciones públicas hechas por el Consejero de Deportes al respecto, él comprometió los 70.000 euros restantes para, sumados a los 200.000, poder financiar la obra de la piscina. Y fue esta corporación la que exigió que el consejero, por escrito, dijera lo que públicamente había dicho anteriormente en distintas intervenciones públicas. Y aún así, se votó en contra. Y se perdieron 70.000 euros. La subvención de la Consejería de Obras Públicas. Bueno, seguro que la propuesta de asfaltar aceras, carreteras en Laredo encajaba en la subvención. Seguro que el proyecto de arreglar el pavimento del paseo marítimo también encajaba en esa subvención. Seguro que también la renovación y arreglo de las esculturas también encajaba en esa subvención. Y seguro que también el rebaje de las aceras encajaba en esa subvención. Esos son cuatro de otros, muchos, de otros proyectos que se presentaron en las comisiones como propuestas, que es lo que se pidió en este pleno para debatir y acordar con qué proyectos íbamos a concurrir a esa subvención. Y se aceptó por este gobierno una alternativa, que fue desgajar el proyecto de San Lorenzo y Pellegrín en la subvención que se presentó. Vuelvo a repetir. El Plan General tiene tres sentencias que anula y están recurridas ante el Tribunal Supremo. Usted ahora exige que se cumpla esto, exige también que se cumpla la aprobación del nuevo documento del POP. Entonces me voy a decir, corta y pega, ¿eh? Yo pregunto entonces si se puede. ¿Por qué hace dos años en la propuesta que se hizo de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, su estudio económico financiero, debido a las advertencias que se han hecho desde los servicios municipales, su grupo votó en contra, alegando que habiéndose anulado el Plan General no ha dado lugar a esa modificación. No, no, es una pregunta respondiendo. Respondiendo. Y en la comisión de urbanismo consta el voto. Si me pregunta, le contesto. No, le estoy contestando yo a usted. Usted me ha hecho las preguntas y yo le contesto. Le vuelvo a repetir. Usted vota en contra de una modificación del Plan General en relación con el estudio económico que era urgente a tramitar por las problemáticas que generaban para el Ayuntamiento de Laredo en la aplicación de ese plan en su primer cuatrienio, en su primer año, alegando que se había anulado el Plan General por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dado que a la espera de lo que decidiera el Tribunal Supremo, vamos a esperar, porque si no, en la medida en que se aprobase esa modificación y caiga el Plan General, caería también esa modificación. Como digo, corta y pega. Una cosa y la contraria. Bueno, ahora sí que estamos hermanos con Sevilla. Llevamos hermanos con Sevilla un año. Lo que le hubiese gustado a usted, que debido a esto, hubiese roto el hermanamiento con Sevilla. Eso es lo que usted buscaba. Esa es su alegación. Eso es lo que usted buscaba. Ya repito, un asunto como el tema de las limpiadoras, lo seguiré y se prometerá en los siguientes días. Bien, en primer lugar, hace dos plenos, lo han dicho mis compañeros y creo que es importante, hace dos plenos estuvimos hablando de la situación en la que estaban las limpiadoras de este ayuntamiento. A nosotros no nos han informado de que hayan hecho ningún cambio, nos dijeron que iba a estar solucionado y parece que ya no podemos confiar tampoco en la palabra de quien nos la da, porque parece que el problema subsiste. Nos hemos quejado muchas veces de este asunto, hemos dicho que además no nos preocupa solo el problema que existe, sino la carga de trabajo que están soportando el resto, y creo que es algo, yo le ruego, no que haga la reunión, aunque no la haga, que lo solucione, que le dé solución, eso es lo que le ruego. Me parece mucho más importante. Creo que será difícil darle solución si no se escucha. Eso es lo que creo, que si no se escucha será difícil dar solución. Tampoco digo que no hayan intentado escuchar, pero hagan un esfuerzo por entender. Hagan un esfuerzo por entender, porque el problema existe, le tienen los trabajadores y no se les olvide que también le están sufriendo los vecinos de Laredo. Todos los que utilizan las instalaciones porque las limpiadoras no son dioses y porque no se puede limpiar en 7 horas y media o en 8 horas o en 10 o en las horas extras que han metido y que no sé cómo lo aguantan todas las instalaciones con las personas que hay. Y ya lo hemos explicado aquí y me gustaría que se le diera solución. Es lo que le ruego. Bien. Voy a hacerle un ruego y tiene que ver con la sentencia que he pedido leer. Lo que he pedido leer de esa sentencia, aunque viene para una sentencia de expropiación, dice exactamente, por parte de una sentencia del Tribunal Supremo, lo que nosotros venimos diciendo aquí, pleno a pleno, que es justo lo contrario de lo que usted ha dicho hoy. Tanto a preguntas de Izquierda Unida como de Sí se puede, usted ha dicho el Plan General del 2015 está caído. Y usted, y yo le pregunta, digo para, aparte de las interrogaciones, para que sepa que es para este o para el próximo pleno. ¿No ha dado orden usted a los servicios técnicos de aplicar el plan del 2015? Es una pregunta. Lo que dice la sentencia exactamente, que ya la han leído, es que no les es exigible aplicar ese plan. Y de lo que están hablando no es de cualquier ayuntamiento, es el de Laredo, en esta sentencia. Que no les es exigible. Eso es lo que dice. Una sentencia del Tribunal Supremo que creo que está por encima del informe, porque es una sentencia. Y además habla de jurisprudencia. Le ruego, por favor, que reconsidere. Ya que para las cosas que no le interesan no aplica el plan del 2015, por favor, cuídese de lo que le va a pasar si le aplica concediendo licencias mayores, porque es que nos va a pillar el toro y va a costar mucho dinero otra vez al Ayuntamiento de Laredo. Y así no hacemos Laredo. Ese es el problema. Pregunta concreta, para que la sume la de antes. ¿Existe proyecto modificado del proyecto adjudicado del antiguo Ayuntamiento? Esa es la pregunta. Y ahora le ruego que si existe, que nos lo dé. Le ruego que nos lo dé. Le pido. Le ruego y le exijo que nos lo dé. También. Queremos esa documentación. Pregunta concreta. Si existe ese proyecto modificado, ¿en qué fecha se ha informado por los servicios municipales? ¿Y cómo se ha informado? ¿Favorablemente? ¿Desfavorablemente? Y el último ruego que le voy a hacer es, mire, yo no sé si pedirle que no falte a la verdad, porque igual lo que dice se lo cree, pero me gustaría que lo revisara las cosas que ha dicho aquí. Y le digo por qué. Porque mire, sí es cierto que a finales del año pasado, a finales, estoy hablando en el mes de diciembre, hubo una comisión de urbanismo en el que se presentaron unos proyectos para presentar a una subvención que ustedes han perdido. Ustedes han perdido. Esos proyectos que presentaron eran, es cierto que se podíamos haber votado a favor de los rebajes de las aceras en la parte del ensanche, porque le presentaron ustedes. Solo que como costaba 30.000 euros cada rebaje, consideramos que no era adecuado. Consideramos que cueste 30.000 euros cada rebaje no es adecuado. Mire, es cierto que presentaron ustedes un proyecto para cambiar las luminarias en los colegios. Pero como no podía entrar en la subvención y iban a perder el dinero, consideramos que no lo tenían que presentar. Ustedes es que igual querían gastar 535.000 euros en esculturas para el ensanche. Y nosotros, el Partido Regionalista de Cantabria, nuestro grupo, fue el que propuso que la prioridad se la diéramos a San Lorenzo. Así de claro. Eso es lo que propusimos. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes, otra vez, con su capacidad negociadora, con esa caracterización que tienen, con esa habilidad, hacen que de algo en que todos podíamos estar de acuerdo, que era pedir una subvención para San Lorenzo, al final no esté de acuerdo nadie. Esa es su gran capacidad. Entonces yo le ruego que cuando haga afirmaciones de ese tipo, no falte a la verdad. Nada más. Es un ruego. Ni una pregunta, ni nada. Es un ruego. Que no falte la verdad. Y creo que todo el mundo podrá corroborar que lo que estoy diciendo es cierto. Porque además hay actas. De esto hay acta. O sea, que no hay ningún problema, porque aquí se pueden venir a leer. Y si hace falta, las traeremos. Y si hace falta, las traeremos. Por tanto, le pido que solucione el asunto de las limpiadoras, le pido por favor que nos entreguen los proyectos modificados, le pido por favor que no diga que el plan está anulado para las cosas que le interesa y que dé orden a los servicios jurídicos de hacer lo contrario para otras. Le ruego que, por favor, cuando conteste a las preguntas de los grupos, conteste a lo que se le preguntan, sobre todo cuando son concretas. Cuando se pregunta en qué fechas, conteste en qué fechas. Luego, usted tiene libertad para decir lo que quiera, pero contestar a las preguntas, por favor, conteste. Esto es lo único que le pido. Siguiendo con su ruego, yo lo voy a traer las comisiones de obras donde se ha tratado esos proyectos que se han referenciado proponiéndose se convoque y se concurra y no son de diciembre, son de septiembre. Hay tres obras, tres comisiones, desde el mes de septiembre. A solicitud del Grupo Municipal Popular, que se atiende el requerimiento para que en comisión de obras se debatan y se llevan en esa comisión de diciembre, que ya se había anunciado en una anterior, tres documentos elaborados por, entre ellos por los servicios técnicos municipales en relación con el rebaje, etc. Pero ya se habían llevado en una comisión anterior a esa segunda otros tres proyectos que se realizaron, no. Yo no he dicho que el plan general de 2015 ha caído. He dicho que está anulado por tres veces por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y que está recurrido ante el Supremo. Y estamos a la espera de lo que decida este alto tribunal. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. En el acta que hemos aprobado en este pleno, en el turno de ruegos y preguntas, hacíamos un ruego que dice: rogamos que se convoque urgentemente una comisión de Hacienda con el fin de modificar el IBI a la baja, de manera que no grave más todavía las economías de los laredanos y laredanas y a los que tienen propiedades en la red. Esa comisión de Hacienda no ha tenido lugar, no se ha tratado para nada en el asunto. Volvemos a rogar que se convoque la Comisión de Hacienda para rebajar el IBI. Volvemos a rogar. Lo mismo que decíamos, que era un tema quizás simbólico, pero no por ello menos importante. Ya que se había rebajado el IVA sobre los actos culturales, que rebajásemos un 10% el precio de las entradas de cine, como correspondencia a esa demanda generalizada que había de bajar el IBI de los actos culturales para bajar el precio de las entradas. Desde enero de este año, y ya en el último pleno también lo decíamos, en el mes de enero hicimos un ruego sobre el peligro latente contra el Banco Oser. Seguimos sin hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el motivo de que no se haga nada? ¿Va a asumir usted la responsabilidad de una desgracia personal inmensa si ocurre lo que los informes técnicos dicen que puede ocurrir? Un ruego también, quizá de menor importancia, pero no por ello es significativo. Mire, pensando en el futuro, el monumento a los tres pescadores es una referencia en la Edo. La gente dice: junta a los tres pescadores. Pues bien, delante de ellos se han plantado dos palmeras, que ahora son pequeñas y no inciden para nada, pero se supone que las palmeras con el tiempo crecen. Le ruego que tome en consideración en cambiar de sitio, de cambiar de ubicación esas palmeras. Asimismo, le ruego que cuando presuma de línea genérica a la hora de decir que cómo gastan el dinero de los presupuestos el Partido Socialista, y esto se debe a un debate que tuvimos en la última Comisión de Hacienda, donde decía que ustedes rebajaban los gastos en festejos para incrementar los gastos en ayudas sociales y demás. Mire usted, ¿sabe usted cómo va el presupuesto este año de festejos? 225.000 euros de presupuesto que usted no ha rebajado nada. Y ya tiene un saldo negativo de 9.048 euros. Pero el año pasado también había 225.000 euros, que usted tampoco rebajó nada. Y tuvo un saldo negativo de 25.667,12. Mire usted, no presuma de las cosas que no le conciernen, que no son verdad. Otro ruego. Hoy publica el Boletín Oficial de Cantabria un anuncio de subvención. Desgraciadamente, Laredo tiene zonas, áreas degradadas. Desgraciadamente, porque a nadie le gusta tener áreas degradadas. Cuando el año pasado surgió este tipo de subvenciones para financiar actuaciones en procedimiento de elaboración de bases de datos de áreas degradadas, que sin esas bases no va a haber posibles actuaciones, sin saber dónde, el ayuntamiento no concurrió. Le ruego que esta vez concurra a esta subvención que, repito, sale hoy publicada en el Boletín Oficial de Cantabria. ¿Cuál es el obstáculo, que lo hemos preguntado varias veces, para que el procedimiento negociado del proyecto Repuebla esté todavía sin resolver? Y como se decía aquí antes, el gobierno de Cantabria plantea una subvención nominativa destinada a colaborar en las diferentes iniciativas que promueva y realiza el Ayuntamiento de Laredo dentro del marco de acciones que se integren en el Plan Especial de la Puebla Vieja. Y da una subvención de 20.000 euros. ¿Hay algún proyecto para realizar alguna actuación financiada con estos 20.000 euros? Mire, una de las cosas que demuestran las necesidades de nuestra juventud, pues a lo mejor también en la universidad saben algo del tema, los jóvenes también tienen inquietudes. Usted, ¿sabe usted en la Universidad de Cantabria cuál ha sido el proyecto más valorado en los presupuestos participativos? Yo se lo voy a decir, por si no lo sabe. Las pistas de pádel. En la Universidad de Cantabria, el primer proyecto que piden los estudiantes, las pistas de pádel. Luego piden comedores universitarios mejor y una mayor eficiencia energética. ¿Por qué no se licitan las pistas de pádel habiendo financiación para ello y habiendo un acuerdo con el Grupo Popular que mostró su conformidad a algunas cosas para llevar a cabo las pistas de pádel? La siguiente pregunta. Hemos visto una máquina quitando de junto a las colleras del comienzo de la playa, quitando el faro que había ahí. ¿Sabe usted si se van a retirar esas escolleras que lo único que sirven es para que los pequeños, sobre todo, tengan heridas porque van ahí a jugar? ¿En qué situación está ese ruego que se aprobó por unanimidad del Ayuntamiento de Laredo para que el Gobierno de Cantabria retirara, que es a quien le concierne, retirara las escolleras de la playa? Mire, no voy a hacer más preguntas para no agotar los 10 minutos que dan a cada grupo municipal el turno de ruegos y preguntas. Muchas gracias. Se levanta la sesión.